convertirte. Cantemos a la patria bella y grande. Diálogo con el presidente. Y majestuosa como el Ande. Porque el derecho a la comunicación está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acudir libremente a las fuentes de información. Por eso, es responsabilidad del gobierno y su presidente rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión. Diálogo con el presidente. Buenos días, hermanos ecuatorianos. Buenos días, hermanos ecuatorianos que se encuentran residiendo fuera del Ecuador. Un saludo a la distancia. Estamos en la comuna Valdivia, parroquia Manglar Alto del cantón Santa Elena, de la nueva provincia de Santa Elena, una provincia a la que se le ha bautizado con el nombre de Provincia Positiva por el enorme respaldo, por el enorme apoyo que han brindado al presidente de la República, a la posición de presidente de la República, a las propuestas que hace este gobierno. Y justamente, como le decía, hemos declarado a la provincia de Santa Elena como la provincia positiva. Estamos justamente en el enlace radial número 76, diálogo con el presidente de la República. El presidente de la República llegó anoche a Salinas y esta mañana realizó un recorrido por varios sectores pertenecientes a la provincia de Santa Elena. Llegó en bicicleta a la comuna de Libertador Bolívar, donde degustó, donde participó, donde recibió el apoyo, el respaldo de la población. El presidente de la República ya está justamente ingresando al colegio, a la Escuela Fiscal Vista número 5, Francisco de Miranda, que hoy nos sirve de sede, hoy nos sirve de matriz para esta transmisión del enlace radial número 76. En este día vamos a tener como actores sociales a Paquita Jara, presidenta del Proyecto de Desarrollo Ecoturístico PRODECOS. Tenemos asimismo a Julia Escalante, presidenta de las Mujeres Microempresarias de la Comuna de Barcelona, Pedro Laines, presidente de la Junta Regional de Agua de Valdivia. Tenemos asimismo la presencia de todos los subsecretarios regionales del litoral que se encuentran presentes y han estado en contacto con las comunidades, han estado en contacto con las instituciones, han estado en estrecha relación con la población para conocer justamente cuáles son sus necesidades, además de conocer también cómo está el avance de ciertas obras, de ciertos proyectos que ejecuta el gobierno nacional de la nueva provincia de Santa Elena. En este momento ingresa el señor presidente de la República. Presidente, muy buenos días. Damos inicio a este enlace radial número 76, diálogo con el presidente de la República, el informe que todos los días sábados realiza usted a sus mandantes, al pueblo ecuatoriano. son aproximadamente, ya sobrepasan las 300 estaciones de radio que voluntariamente se enlazan a este informe semanal, este informe sabatino. Estamos transmitiendo en vivo y en directo gracias a la señal de Ecuador TV, y estamos también por internet en la dirección www.ecuadortv.es. Bienvenido, señor presidente, estamos en la escuela FICTA número 5, Francisco Miranda. Gracias, Arturo. Un inmenso abrazo a todos. Qué cantidad de gente. Bienvenidos. Qué alegría. Gracias. Gracias, compañeros. Aquí es la población de Valdivia, San Pedro también, ¿verdad? Cantón Santa Elena, de la provincia de Santa Elena, transmitiendo para todo el Ecuador y para el mundo. A todos los hermanos y hermanas ecuatorianos que se encuentran alrededor del planeta, un inmenso abrazo. Nunca los olvidamos. Este es el gobierno de los migrantes. Perdonen la demora, 5 minutos tarde, ya les vamos a decir por qué, ya verán por qué. En todo caso, hemos partido de muy de mañana, de Salinas, donde llegamos el día de ayer. Bueno, en verdad no es de Salinas, de Punta Centinela. No sabíamos el tiempo que nos íbamos a echar, vinimos en bicicleta cerca, unos 40 kilómetros. Hola chicos ahí atrás, ¿cómo están? Un inmenso abrazo. Unos 40 kilómetros, y nos invitaron a desayunar aquí en el recinto Libertador Bolívar. ¡Qué hermosa playa! ¡Qué hermosas cabañas! Oigan, cuidado, la temporada de playa no es de diciembre, abril a mayo. Es todo el año, los 12 meses del año. Vengan a visitar esas playas tremendamente hermosas. Tal vez en esa época hace más sol, pero esta época es maravillosa para practicar deporte, para contemplar el mar, caminatas largas. Hay tanto por hacer. Y por ejemplo, en el recinto Libertador Bolívar, se han organizado para actividades turísticas, artesanías, un pueblo, ellos mismos se llaman con mucho orgullo, somos un pueblo de artesanos. Felicitaciones a todos los compañeros del recinto Libertador Bolívar, gracias por el tremendo ceviche que me brindaron. Y los niños están organizados, le toman cuentas a los turistas, a mí me hicieron todo un test para ver si era un buen turista, saqué 10 sobre 10 por si acaso. ¿Ya? Si no se ensucia la playa, si se utilizan los hoteles de lugares, si se conversa con los comuneros, etcétera, ¿verdad? Es fabuloso, ojalá que todos nos organicemos así. Recuerden, compañeros, que uno de los tres proyectos claves que va a promocionar este gobierno es la Ruta del Sol, además del Cápac Yang, el Camino del Inca y del ferrocarril. Ya en las tres se está trabajando. Ustedes dirán, no, la Ruta del Sol, cuidado, ya se inició el bacheo, y el lunes entra la compañía Verdú, que es una compañía tremendamente seria, para hacer la reconstrucción de la vía que está en pésimo estado. Pero aclaremos, ¿eh? Es que este gobierno la destruyó. Eso estaba destrozado, la vamos a arreglar. Y por supuesto eso toma tiempo porque ni siquiera hay estudios. Y tal vez nos va a tomar un poquito más de tiempo, porque por más que le digo a los del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que están acostumbrados a trabajar como siempre, le he dicho, toda ruta que se pueda hacer de revestimiento rígido, es decir, de hormigón, para 40, 50 años, hagámosla. Bueno, ya voy a empezar con asfalto. Así que le he dicho, paren y vamos de una vez con hormigón. Esa ruta de cerca de 700 kilómetros debe ser de hormigón. Y es una ruta fantástica, pero falta mucho por hacer. Y aquí mi querida Anita, gobernador, hasta Patiño ha venido, Patiño, y está puntual. ¡Qué barro! Un aplauso para Ricardo Patiño. Si este va a llegar atrasado hasta el velorio de él mismo. Una tarea para las autoridades de la provincia. Es como ayer en Napo que revisamos, porque estoy cansado de primeras piedras. Empiecen lo más rápido, vamos a revisar cómo avanzan las obras. Revisamos cómo avanza el nuevo aeropuerto del Tena. Le dijimos, mire, este es un esfuerzo de todo el pueblo ecuatoriano para Napo. Ya la pelotita está en su cancha. ¿Cómo aprovechen el potencial turístico, las oportunidades productivas que le va a dar este nuevo aeropuerto? Lo mismo le decimos a Santa Elena, lo mismo le decimos a Manabí, lo mismo le decimos a Esmeralda. Vamos a reconstruir esa Ruta del Sol, pero ahí sí la pelotita va a estar en su cancha, que se organicen para esas microempresas turísticas, para esas artesanías, para esos atractivos. Hay mucho por hacer, Anita, ya hablábamos, por ejemplo, el abuso, la anarquía ha sido terrible, y en muchas partes de la Ruta del Sol han puesto cercas para tapar el mar. Perdónenme, la playa y la bahía son de todos los ecuatorianos, son públicas, así que me avisan para con un combo ir a derrumbar todas esas arbitrariedades, ¿verdad? Asimismo, hay por doquier, no rompe velocidades, rompe carros, pues rompe almas, porque son unos muros que hay por ahí, en la bicicleta teníamos que estar muy atentos. Ya le dije, no sé si Jorge Ceballos está aquí, mi asesor en obras públicas, pero ya le dije al anterior ministro, no a Jorge Manuel, al anterior, que teníamos que hacer rompevelocidades racionales. Entonces hay que sacar todas esas barbaridades que son muros de contención, no rompevelocidades, son rompecarros. Entonces, para hacer rompevelocidades adecuados, también en la Ruta del Sol, si Jorge Manuel me está escuchando, si no, ya saben, Sandrita no está, ¿verdad? Para que anote Marianita y le avise a Jorge Manuel, para hacer al lado de la vía una ruta para bicicletas, compañeros. Imagínense una ruta de bicicletas también al lado del mar. Y con el puente Bahía San Vicente se puede ir hasta San Lorenzo. Hay lugares donde no hay ruta, por ejemplo en Jaramillo, porque hay una base naval. Yo quiero mucho la Marina, pero no puede ser impedimento para el desarrollo turístico. Así que también, Jorge Manuel, hablar con la base naval de Jaramillo, con el comandante Marina, para hacer ahí también que continúe la Ruta del Sol. Y tener una Ruta del Sol de Ballenita hasta San Lorenzo en Esmeralda. ¿Y por qué no? ¿Por qué quedarnos en Ballenita? Que avance esa Ruta del Sol hasta Salinas, de ahí hasta Anconcito, donde también, cuidado, cómo han destrozado la playa, han hecho estaciones de bombas en la playa, y seguro que no tienen permiso. No han respetado el derecho de vía, que dice que se construye a 50 metros de la vía, sino que al borde de la vía han puesto laboratorio de larva. Me avisan para ir con el Caterpillar, con el tractor y derrumbar todo eso. Basta de abusos, compañeros. El futuro de esta provincia es sobre todo turístico. Basta de esos abusos. Así que Anita, gobernador, por favor, alcaldes, ya a poner orden en eso. ¡Qué anarquía que ha habido! ¿Cómo se ha destrozado? También está Cuasal, que es un desastre, ¿verdad? Entonces, tienen que respetar el medio ambiente. Tienen que respetar lo más precioso que tiene la península después de su gente, que son sus paisajes, su riqueza natural. No la pueden destrozar de esa manera. Entonces, esa ruta, Salinas-Anconcito, también hay mucho que hacer. Pero habilitando la ruta Salinas-Anconcito, y Anconcito hasta Chanduy, de ahí Chanduy a Playas, en Guayas, fácilmente la Ruta del Sol puede ir de San Lorenzo hasta playa, es decir, cerca de 800 kilómetros de mar. Aprovechemos lo que tenemos, lo vamos a hacer, eso es responsabilidad nuestra. Vamos a hacer esa Ruta del Sol, pero ayúdenos autoridades locales para, por favor, que no se destroce la playa, que no se roben la playa. Hasta eso se nos quieren llevar muros que tapan la vista. Así que me avisas, Anita, para venir con un buen combo y ayudar a derrumbar todo eso. Y todos esos laboratorios que se han tomado la playa, que están al borde de la carretera, que botan los desechos ahí mismo. Escuasal, que es un desastre también, a ponerlos en orden. No estamos contra la empresa privada, pero sí estamos contra los abusos, contra los que atentan con el bien común, el bienestar de todos y de todas. Ya basta de eso. Entonces vamos, le ratificamos, a construir la Ruta del Sol, un poquito de paciencia. Eso ya está casi listo, hay el financiamiento, todo, pero para hacer las cosas de una vez bien hechas, hacerla de hormigón. Recuerden, nosotros no hemos destruido esa vía. La encontramos destruida, la estamos reconstruyendo. Y con poquita paciencia, pero también ustedes a poner de su parte para arreglar las orillas, las playas, las bahías, los paisajes, capacitar a la gente para que sepa atender a los turistas con todo el apoyo del gobierno nacional y hacer de toda esa Ruta del Sol un atractivo turístico a nivel mundial. Y le insisto, esa Ruta del Sol podría ir de San Lorenzo hasta playas. Con el puente Bahía San Vicente ya está continua la ruta y hay que hablar con la Marina para que se pueda construir también la ruta al borde del mar en el sector en Manabí, Cantón Jaramillo, de la base naval que se encuentra en ese sitio. Bien, y también no se olvide, Jorge Manuel, si me estás escuchando, la ruta de bicicleta. ¿Se imaginan 800 kilómetros de bicicleta? Qué rico, ¿no? ¿Para qué vacaciones que serían esas? Fíjense lo que me regalaron acá, en el recinto Libertador Bolívar. Como ellos dicen, son un pueblo de artesanos. Miren las maravillas que hacen en madera. Qué lindo tractor, ¿verdad? Qué indirecta me habrán querido dar, que me regalaron un tractor. Pero no se preocupen, compañeros, que vamos a cumplir. No se imaginan la destrucción que encontramos en el país, pero estamos avanzando, ya les voy a dar el informe de eso. Bueno, empecemos con el informe, tenemos mucho que hablar, ha sido una semana intensa, pero creo que todas las semanas son así. Vamos a dar el informe de labores de lo que hemos hecho esta semana, el 28 de junio hasta el 4 de julio, hasta el 5 de julio, día de mañana. El lunes 30 de junio, ya he dicho que me empiecen desde el mismo sábado, ¿ya? ¿Quién hace? ¿Dónde estuvimos en la cadena? Estuvimos en Anconcito, ¿verdad? Después fuimos a ver el lugar donde hay desmoronamientos y hay zona de riesgo. Le hemos dicho a estos compañeros de Anconcito. Miren, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Aquí está, pero entonces eres tú que me pusiste mal. A ver, vamos el sábado 28 de junio. Bueno, a las 7:45 nos fuimos en bicicleta a Anconcito. Como les decía, pues el señor gobernador muy entusiasta empezó, a los 200 metros montó la bicicleta en una camioneta y dos cuadras antes de llegar a Anconcito bajó la bicicleta y llegó fresquito, ¿no? Decían, todo el mundo decía, qué resistencia. Bueno, a las 10 de la mañana hizo el enlace radial en Anconcito, después de tremendo desayuno que nos hizo ganar el triple calorías que habíamos perdido, y fuimos de visita a la zona del AVE, donde 8 casas en el barrio de Las Peñas están en peligro. Pero compañeros, ya basta también de ubicarse en zonas de alto riesgo. Y ahí los alcaldes tienen que poner de su parte, ¿no? Tenemos que ser muy rigurosos, sobre todo en lo que tiene que ver con seguridad. Le hemos dicho, los vamos a reubicar, pero esas casas tendrán que ser demolidas. No es que se le dé una nueva casa y tienen la anterior también jugándose la vida. Después sucede una desgracia, el gobierno irresponsable. No, compañeros, eso es responsabilidad de todos. Les vamos a reubicar a esa gente, pero tendrá que liberarse esa zona que está en un acantilado que se está desmoronando. Eso fue lo que fuimos a visitar después de la cadena. Y bien, el lunes 30 de junio, desde muy temprano empezamos actividades de despacho, a las 9 tuvimos reunión de trabajo con la coordinación de la asamblea, para ver cómo daban la asamblea constituyente, las leyes, los mandatos que tenemos que enviar. Quiero decirles que felizmente la asamblea marcha muy bien, no es cierto que no hay democracia, que no se discuten las cosas. Lo que pasa es que se acabó la democracia, el bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, con sueldo pagado por todos nosotros. Si volviéramos a repetir la experiencia, ¿saben lo que se nos escapó? Poner en el estatuto, señores, 6 meses el tiempo ordinario de asamblea y 2 meses extraordinarios, pero esos 2 meses sin sueldo, para ver si se demoraban tanto, ¿verdad? ¿Qué les parece? La próxima vez hacemos eso. Para ver si hay tanto entusiasmo por quedarse. En todo caso, marcha muy bien. No es cierto que no hay democracia. Sepan ustedes, eso no dicen los medios de comunicación. El reglamento interno de la Asamblea dice 2 debates por mesa, y ahí es donde se estructuran los artículos. Salen casi listos. Y de ahí van al plenario donde se hacen 2 debates más. Pero en las mesas, hay 13 mesas, 13 o 10, 10 mesas son, 10, perdón, con 13 miembros. 10 mesas, con cada una con sus temas. Por ejemplo, institucionalidad, a ver, recursos naturales, derechos colectivos, derechos, modelos económicos, etcétera, ¿verdad? Esas son las mesas que han venido trabajando 6 meses para los artículos. Los artículos están discutidos, casi todos, cerca de 500, pero no se preocupen que después se sintetiza, porque hay muchas cosas repetidas, ¿verdad? Entonces ahí viene la comisión de codificación y sintetiza todo. No van a ser 500 artículos, va a ser mucho menos. Pero es en las mesas donde se discuten los artículos. Esa discusión ya se ha realizado 6 meses, ya están listos los artículos. Ha participado la oposición. Muchas cosas han salido por unanimidad. Pero ¿qué es lo que pasaba? Se iba al pleno y seguía el bla, bla, bla, bla, bla. Y sepan ustedes que con Alberto, el anterior presidente, Alberto Acosta, había un promedio de 46 intervenciones por pleno. ¿Saben cuántas hay ahora? 43 en promedio. Casi lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que antes la mitad de las intervenciones era para discutir solamente el orden del día y nunca se evacuaban los temas. Ahora, las 43 intervenciones es para discutir sobre los temas y se tiene un máximo de 6 minutos para intervenir. Y ahora sí se avanza, pues, compañero. Y esa constitución estará extraordinariamente bien hecha y a tiempo. Porque a mí no me vengan que la celeridad es enemiga de la calidad. Perdóneme, eso es mediocridad. Se puede ir rápido y se puede ir extraordinariamente bien. No tenemos tiempo para perder, compatriotas. Entonces, no es cierto, como quieren decir los medios de comunicación, que no hay democracia, como quieren decir las viudas de la partidocracia, no, las vestidas de negro, los vestidos de negro, los viudos de la partidocracia, pongamos ya. Como quieren decir los que se cosen la boca, por favor, no se la descosan hasta después del 26 de julio, ¿ok? Entonces, todo eso es falso, como quieren decir los medios de comunicación, pero ustedes sí ven la mala fe, ¿no? Empezaron diciendo que ya teníamos la constitución lista, que todo era una farsa. ¿Se acuerdan que dijeron eso? Que Correa ya tenía la constitución lista. ¿Sí se acuerdan, no? Después, que no salía la constitución, 6 meses y solo 30 artículos, que todos los asambleístas eran unos inútiles. Y ahora, que vamos demasiado rápido y que no hay democracia. Palo porque boga, palo porque no boga. Conclusión, ya no le pare la más mínima bola a esa prensa, que está hace rato en campaña por el no, compañeros. Es el viejo país también. Entonces, evaluamos cómo va eso, los mandatos, leyes. porque nosotros hemos mandado mandatos y leyes a la Asamblea. Y no es cierto que por eso se han demorado, ¿eh? Eso ha consumido una mínima parte del tiempo. Es por los debates interminables. Hay asambleístas que han intervenido cerca de 100 veces y son de la oposición y todavía tienen la caretuco de decir que no hay democracia. No, lo que no hay es pérdida de tiempo. Si quieren pasarse en bla, bla, bla, bla, bla, bla, páguense ustedes mismos su sueldo, pero no le pidan que le pague el pueblo ecuatoriano para perder el tiempo, pues, compañero. Bien. 10 de la mañana, tuvimos reunión de trabajo con los asesores técnicos, siempre, para ver cómo va la reconstrucción post-emergencia. Nos dicen que va a venir otro fenómeno del Niño. Tenemos rápidamente que drenar ríos, habilitar canales. Lo que no se ha hecho en los últimos 20 años, tenemos que hacerlo en un año y lo vamos a hacer. Hablamos de la refinería del Pacífico. El 15 de julio ya inspeccionamos los trabajos. Les insisto, yo no quiero primeras piedras. Quiero que empiecen lo más rápido y vamos a inspeccionar. Viene el presidente Hugo Chávez a acompañarnos ese día a la refinería del Pacífico, ¿ya? El 15 de julio. ¿Cómo va el proyecto Panacocha de petróleo? Avance de obras viales. ¿Cómo van los bienes inmuebles desperdigados por todos lados, en la GDE, en Filambanco, etcétera? Aquí está el encargado del Instituto Nacional de Bienes Inmuebles del Estado para coordinar todo eso y que no se desperdicie tanta plata. Dick Begel, de los zapatitos queso. Sean los zapatitos, Dick, no. Bien, y los ajustes de siempre. Por ejemplo, la banca pública, pese a que está dando mucho crédito, sigue basándose en la central de riego. Por favor, eso es la banca comercial. La banca pública es otro criterio. Un agricultor que quebró va a estar en central de riego. Pero si no se le da plata, va a ser quebrado. Si se le da crédito, va a salir adelante y va a poder pagar todos sus créditos. Entonces la banca pública debe tener otros criterios que la banca comercial. Pero qué duro que es luchar contra alguna burocracia. Bien, a las 11 estuvimos en la ceremonia de relevo de guardia. Ay, les quiero decir una cosa. Felicitaciones, por supuesto, a Liga de Quito, ¿no? Qué orgullo, qué hazaña, ¿no? Ya tenemos un campeón de Copa Libertadores. Y nos aceptaron venir este lunes a las 11 de la mañana a presenciar el cambio de guardia. Y ojalá que esa plaza grande, la Plaza de la Independencia, esté repleta de un pueblo agradecido por el orgullo que nos ha dado Liga de Quito, por recordarnos de todo lo que somos capaces. Una gran felicitación a Liga de Quito. Su hazaña tan solo es comparable tal vez con la de Jefferson Pérez, medallista de oro a nivel olímpico, a nivel mundial, con Iván Vallejo, ambateño, uno de los 7 ecuatorianos, 7 seres humanos en historia de la humanidad, que ha logrado subir las 14 cumbres más altas del mundo, con más de 8.000 metros, sin oxígeno. Estas hazañas nos demuestran de lo que somos capaces los ecuatorianos. Así que, sobre todo ustedes jóvenes, cuando esta prensa nos quiera convencer que somos los más corruptos, los más inútiles, los más impuntuales, sáquenle la lengua, somos capaces de todos, compañeros. Eso nos demuestra Iván Vallejo, Jefferson Pérez y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Así que el lunes, 11 de la mañana, todos en la Plaza Grande en Quito, porque con Liga de Quito vamos a presenciar el cambio de guardia, después lo llevaremos a conocer el Palacio, y a la 1 de la tarde los hemos invitado a un almuerzo, donde vamos a tratar de cansarlos mucho y darle mucho vino para que lleguen agotados al partido contra Emelec. Bueno, entonces, en este cambio de guardia, este día lunes, estuvieron de invitados Escuela Fiscal Mixta El Quiteño Libre, un abrazo a todos ellos. La Escuela Fiscal Mixta María Dolores Loja Patiño, de Santa Rosa de Chillogallo. Perdón, la del Quiteño Libre es provincia de Chimborazo. Un abrazo a todos los alumnos, padres de familia, profesores. María Dolores Loja Patiño, de Santa Rosa de Chillogallo. También un abrazo a todos. Comunidad Educativa Tránsito Amaguaña, una escuela quichua, muy linda. Hugo Chiliquinga, diseñador y constructor de guitarra. Me visitó el maestro y me regaló una guitarra preciosa. Dios da barba al que no tiene quijada, ¿verdad? No te la voy a dar, Patiño, además que tiene mi nombre. No te la voy a dar. Entonces, ¿cómo que no? Sí, o sea, yo nací con dos manos izquierdas, pero hay algo le doy. En todo caso, muchas gracias al maestro Chiliquinga. Ustedes saben, y créanme, se lo digo de corazón, o sea, el rato en que se personalice este proceso será el fin de... O sea, esto no es labor de un hombre, es de centenas de miles, millones de ecuatorianos que quisimos cambiar y dijimos basta al pasado. Esto lo dije hace 2 semanas en la Casa de la Cultura, y esta prensa perversa me lo sacó de contexto. Estaba hablando de que nadie es imprescindible, diciendo que yo no soy imprescindible, que pueden venir muchos jóvenes a tomar nuestro lugar, y la prensa lo utilizó para hacer creer que yo decía por la renuncia de Alberto, que nadie es imprescindible. Ellos viven del conflicto, de eso comen, ¿no? Así que no le hagan mucho caso. Pero eso fue otra de la mala fe de la prensa, porque usted en mi intervención estaba hablando de mí, de que nadie es imprescindible, ni siquiera el presidente, y que este es un proceso en que todos somos necesarios. Nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios. No hay nadie tan importante ni tan insignificante que no pueda poner su granito de arena para la revolución ciudadana. Entonces, ustedes saben que soy enemigo de que se llamen correístas. Aquí hemos todos ser patriotas, no correístas. Ojalá que pronto nos voten los jóvenes por inútiles, ¿verdad? Y cuando yo me muera, me queman nomás y mi ceniza la bota en un arbolito para ver si al final sirvo de algo, aunque sea como abono. Esto es labor de todo un pueblo, compañero, de miles, millones de manos anónimas. A ellos es que se debe este cambio. Nosotros solo somos representantes de ellos. Pero son esos millones de manos anónimas, de almas anónimas, de mentes, de corazones anónimos, que tienen esa voluntad de cambio. Gracias a su apoyo es que podemos hacer lo que estamos haciendo y es que estamos aquí. Entonces, el maestro Chiliquinga ha hecho una guitarra de marca Presidente Correa. Y por eso, la guitarra que me dio es Presidente Correa, por eso no te la voy a dar, Patiño. Y bueno, ya que me quedó nada más que aceptar y decir, bueno, si usted quiere y cree que así se pueden colocar, las está colocando en Europa y sirve de algo mi nombre, con todo gusto, para que pueda sacar la patente, ¿no? Pero sinceramente eso no va conmigo, o sea, olvídense, por los letreros, eso hay que cambiarlo, por más que le digo a los constructores, no pongan Presidente Rafael Correa, pongan Gobierno de la Revolución Ciudadana, esto lo estamos haciendo todo, compas. Pero bueno, ya que me pidió eso el maestro Chiliquinga, con todo gusto, si eso sirve, que haya una guitarra con marca Presidente Correa, adelante, pero le insisto, que nadie se llame correísta, todos somos patriotas aquí, miembro de la Revolución Ciudadana, todos somos necesarios para este cambio, nadie es más importante que el otro. También estuvo el lama tibetano de nacionalidad nepalesa, si el nombre es medio difícil de pronunciar, Geshe Napian Shera, ¿ok? Por primera vez que conozco un lama tibetano, lindo. 7 funcionarios del SRI y asesores de la presidencia. Bien, a las 11:30 tuvimos reunión de trabajo con los asesores técnicos, continuamos con esa reunión. A la 1:00 p.m, pues, hasta las 4:00 tuvimos actividades personales y un almuerzo de trabajo también con algunas personas que entrevistaran nuevos asesores técnicos como Jorge Ceballos, que va a ser mi asesor en obras públicas, porque eso es tan complejo que necesito un asesor para eso, ¿verdad? A las 4:00 p.m. tuvimos el comité de gestión estratégica con los ministros coordinadores, donde hablamos de inversión. Fíjense la mala fe, no traje por aquí un periódico, ¿no? Pero cómo tergiversan las noticias, ¿no? Baja inversión pública, diario Hoy esta semana. Sepan ustedes que ya tenemos 200 millones de dólares más que toda la inversión del año anterior. Y vamos más que a duplicar la inversión del año anterior. Entonces no sé de dónde sacan esas cosas. Ah, es que solo se ha ejecutado el 25%. Sí, porque enero y febrero normalmente son meses bajos. Está acostumbrada la burocracia a parar. Está mal, es injustificable. Ya vamos a correr los demás años. Pero está acostumbrado que en enero y febrero se planifique y no se invierte. Pero si ustedes ven, la tendencia de la inflación es exponencial. En estos momentos estamos invirtiendo cerca de 10 millones diarios, con lo cual en el resto del año invertiremos cerca de 1.800 millones, más los cerca de 800 millones que hemos invertido ya, serán 2.600 millones, póngale 2.500. El año pasado se invirtió 600 millones, que fue más que el 2006. ¿Qué es inversión? Esos carreteros, que ya mismo van a ver aquí, por ejemplo, en la Ruta del Sol. La reconstrucción del aeropuerto de Salinas, donde está la compañía Verdú. El trasvase a la península, que va a empezar en un par de meses. La reconstrucción vial que se está haciendo en todo el país, las hidroeléctricas, la refinería, los aeropuertos, esa es la inversión. Las viviendas, y por ahí ciertos alcaldes dicen, ¡este gobierno no está haciendo nada! Claro, pues no estamos haciendo nada para los pelucones, pero como se va a Miami, no va a la Amazonía, donde está la troncal amazónica, no va a Cuenca, donde está la vía Cuenca-Loja, los pelucones creen que no se hacen nada. Como no recorren la Ruta del Sol y no ven la serie de casas del Midubi, ¿creen que no se está haciendo nada? Por supuesto, pues no se está haciendo nada para las mafias de siempre. Esa es una gran señal. En todo caso, hablamos de la inversión, de la inflación. Gracias a Dios ya está descendiendo. Yo sé que los precios están tremendamente altos. Grábense claramente, esto no es responsabilidad del gobierno, es una inflación planetaria. Ya empezó el año pasado, y eso no dijo la prensa. El año pasado tuvimos la inflación más baja de América Latina. Hoy, debido al invierno, no tenemos la más alta, cuidado. Hay países que tienen 14, 16% de inflación, nosotros tenemos 7 y pico, pero estamos en el promedio. Tampoco tenemos la más baja, ni la más alta, ni la más baja. Sobre todo, ¿por qué? porque nos afectó muchísimo el invierno. Estamos luchando arduamente con la inflación. Bueno, les puedo dar ya contra la inflación. Les puedo adelantar algunas cosas ya. Ya saben todos los programas que tenemos. Incluso vamos a hacer programa Sociopan, un pan económico. Vamos a capacitar a 7.000 panaderos. Se le va a dar crédito para que se tecnifiquen, porque hay muchas pérdidas en la manipulación de los productos, etcétera. Se le va a enseñar costos, porque aquí muchas cosas suben por creencia. Por ejemplo, suben los precios de los huevos. ¿Por qué? Porque subió la soya, el maíz a nivel internacional y con eso se hace balanceado, se encarece balanceado, sube el costo de criar gallinas y suben los huevos. 10% suben los huevos, no suben 10% el pan. Pero saben en el costo, primero no todo pan tiene huevo, pero en los que tienen huevo saben cuál es el costo del huevo, 1%. O sea que si sube 10% el huevo, es solo el 10% del 1%. Es decir, es el 1 por 1000. ¿Sí? Si algo cuesta 10 centavos, si un pan cuesta 10 centavos, tendría que subir una milésima parte. Pero ¿qué hacen los compañeros? Subió 10% el huevo, subo 10% el pan. ¿Sí me explico? Eso tiene que acabar. Y sabemos que por ahí los compañeros de los panaderos han dicho que van a subir el pan el lunes a 15 centavos. Que están locos. ¿Creen que les vamos a permitir eso? Por si acaso ya tenemos los estudios. ¿Qué diferente es actuar con información? Porque algunas veces nos cogen descuidados. Yo no soy experto en eso. Pero ya tenemos los estudios de la estructura del costo del pan. Sepan que pese a lo que subió la harina, que se triplicó, pero la harina es solo 24 o 25% del costo total. Pese a lo que ha subido la manteca, con todos los costos incrementados, ¿saben cuánto debe subir el pan? Solo 15%. Por cada, ¿cuánto era? 12 dólares que sube la harina, debería subir solo un centavo el precio del pan. Se duplicó más o menos el precio de harina, pasó de 22 a 44 dólares. Es decir, debió subir 2 centavos el pan, de 7 a 9 centavos. Y hay panaderías que están vendiendo a 12, 15 centavos, ¿verdad? Porque es especulación y no lo vamos a permitir. Así que, compañeros, la buena noticia, como actuamos responsablemente, primero va a haber ese programa socio panadero para tecnificar a las panaderías más pequeñas, darle crédito, que tengan mejores hornos, mejores vitrinas, cortadoras, básculas, etcétera, puedan tener buena estructura de costos y ser más eficientes. Pero también hemos llegado a un acuerdo con los harineros y le agradecemos a esos harineros. Por si acaso se clausuró Industrial Molinera porque no pagaba impuestos. Pero aquí cada vez que a un rico se le quiere cobrar impuestos es persecución política. Se han visto todos los periodicazos que nos sacan, ¿verdad? Todos, que pierden su tiempo, no es que vamos a ceder. Pero con los demás harineros se ha llegado a un acuerdo. Primero, esa harina que traía el Banco de Fomento, escúchenme bien, esa harina que traía el Banco de Fomento de Argentina y que se está distribuyendo a 22 dólares, se la va a seguir distribuyendo a 22 dólares para las panaderías artesanales. No alcanza para todos, hay que racionar, pero hay una gran cantidad de harina que se importa, pero ahora la van a distribuir directamente los harineros, que son más eficientes que el Banco de Fomento para distribuirla. Antes valía 22 dólares en las bodegas del Banco de Fomento. Entonces tenía que ir el panadero a sacarla de la bodega. Hoy será distribuida a 22 dólares en la panadería, ¿verdad? Entonces, primera cosa, esa harina subsidiada continuará a 22 dólares y la distribuirán los propios harineros a las diferentes panaderías. ¿Y qué pasa con las panaderías más grandes, las semi-industriales y las industriales? Hoy están comprando esa harina a 42, 44 dólares el saco. Pero ya los precios de la harina bajaron. Lo que pasa es que tienen stock para 5 meses los harineros, porque compraron, y tienen razón en comprar harina, compraron trigo cuando el trigo estaba caro. Entonces tienen stock para 5 meses de trigo y de harina. ¿Qué hemos dicho? Compramos ese trigo y se lo volvemos a vender. Es decir, le damos un subsidio que nos cuesta 21 millones, pero desde el lunes nos empiezan a vender esa harina a 35 dólares el saco. Entonces la harina bajará. ¿A cuánto está, Ricardo? 42, 44 dólares. 43, ¿a cuánto? 42 dólares. Bajará de 42 dólares a 35 dólares la harina. Y eso significa que el pan, al menos el ordinario, cuidado, el aniñado ya es otra cosa, ¿verdad? El pan ordinario no puede costar, en verdad debería costar, para los artesanos que compran 22 dólares la harina, 8 centavos. Para los industriales, 9 centavos. Pero para ahorrarnos trabajo, ese pan con la harina más barata no puede costar más de 10 centavos, compañeros. Así que aquellos panaderos que han anunciado que el lunes van a subir el precio del pan, olvídense de eso. No pueden vender a más de 10 centavos. Y si venden más de 10 centavos, les pongo precio oficial al pan, controlamos y clausuramos panaderías, pero no vamos a permitir la especulación. No hay motivo para que suba el pan, compañeros. Que subieran los huevos, la manteca. Sí, con todo eso, el pan no debe costar más de 10 centavos. Y los que quieran, pongámoselo en la página web. Ah, me acuerdo, Fernando y Mariana, la estructura de costo. Cuando quieran, hacemos una reunión y les demostramos con cifras, técnicamente, que no tienen la razón. La razón la tenemos nosotros. Que ha habido es especulación. Que hay expectativas inflacionarias. Me sube 10% el precio del huevo, subo 10% el precio del pan. Pero el precio del huevo es un 1% del costo total. Entonces no tiene por qué subir 10% el pan. ¿Sí me entienden esto? ¿Sí es claro o no? Y con la harina más barata, les insisto, de lunes tendremos la harina de 22 dólares distribuida por los propios harineros, pero ya en las panaderías, con lo cual ahorramos costo de transporte para las panaderías. Y el resto de harina, un 70% del mercado que se estaba vendiendo a 42, 44 dólares, va a costar solo 35 dólares. Vamos a dar un subsidio directo a los industriales. Pero el precio del pan no puede ir más allá de 10 centavos. Estrictamente hablando, debería ser 8 centavos para las panaderías artesanales y 9 centavos para las panaderías semi-industriales e industriales. Pero pongámosle 10 centavos. Pero olvídense, señores panaderos, eso de que van a poner 15 centavos porque todo está carísimo. Basta, basta especulación. Si sube el precio del pan esta semana, le ponemos precio oficial al pan, le mandamos los intendentes y clausuramos las panaderías, pero no permitiremos que nos suban el precio del pan. No hay razón para subir el precio del pan. Escúchenme bien. Bien. Que tampoco sea más chiquito, sí. Se va a decir el peso y la calidad del pan, que no puede ser más de 10 centavos. Sí, sin trampa. Todo eso se controlará. Si veo que hacen trampa, venden a 10 centavos, pero pan más chiquito, le ponemos precio oficial, tal peso, tal componente, tal precio, y le mandamos los intendentes. No nos gusta hacer eso. Yo no soy amigo de la regulación de precios, cuidado. Pero ojalá aquí tuviéramos mercados verdaderamente competitivos y perfectos para que los precios los ponga el mercado. Pero sabemos, ese anuncio de que vamos a subir el precio del pan es la mejor muestra de que no hay mercados competitivos. Porque en teoría, en mercados competitivos no puede existir ese anuncio. Los precios los pone el mercado, no un gremio. ¿Me explico? Esa es la mejor muestra de que hay poder de mercado. Y en esos casos hay que regular. No nos gusta poner precios oficiales. No es nuestra primera opción. Pero es un recurso en caso de que no respeten los precios que deberían existir en el mercado por poder de mercado. Entonces, señores, controlamos precio y peso, ¿ya? Y el pan no tiene por qué subir. Va a bajar la harina esta semana, compañeros. Bien. Bueno, todo eso discutimos en la reunión con los ministros. Luego tuvimos una reunión del equipo interno de la presidencia, porque algunas veces me hacen alguna, Dios mío. Pero bueno, a las 6:30 recibimos al señor César Rodríguez, hijo de quien fuera mi amigo también, vicepresidente de Noticias Radio Sucre, Raúl Rodríguez, quien nos agradeció por el trabajo de la policía, nos dio todo su apoyo y lamentó que la muerte de su padre esté siendo politizada, ¿no? Bueno, pensaba hablar de esto al final, pero ya que salió el tema, toquemos el tema. Qué ridículo que han hecho los mismos de siempre con la marcha por la seguridad en Guayaquil. No le fue ni la familia. Ya Guayaquil está despertando, compañero. ¿Cómo un hombre inteligente como Jaime Nebot? Porque indudablemente es inteligente, ¿verdad? Puede apoyar a un tipo como Arrobadito. ¿Qué calidad moral tiene Arrobadito para hacer una llamada por la seguridad? Se confirmó que ni siquiera lo tenía afiliado al seguro el señor Rodríguez. ¿Cuántos años trabajó con él? 25 años y ni siquiera lo afilió al seguro. Y ese sinvergüenza llama una marcha por la seguridad, por la muerte de Raúl Rodríguez. Muerte que no fue por asalto, compañero. ¿Se imaginan? Arrobadito, que en su radio, hasta hace unos meses, ¿sabe a quién tenía trabajando ahí? ¿Quién tenía un programa? Jaime Toral Zalamea. Ese tipo social cristiano que se paseaba con 2 4x4 atrás de él, 8 guardaespaldas armados con metralleta, que amenazaba a la gente, cobraba dinero a la fuerza, etcétera. Ese tipo trabaja en Radio Sucre. Ese tipo que estuvo en la tercera fila en la sesión solemne del municipio de Guayaquil el último 9 de octubre. Ya. Ese tipo que ahora está preso por portar armas ilegalmente porque nosotros no le tememos a nadie. O le tememos a mucha gente, pero controlamos ese miedo y hacemos lo que tenemos que hacer. Ese tipo era el que trabajaba en Radio Sucre, de propiedad de Vicente Arroba. Pero qué caretuco este tipo, ¿verdad? Concejal social cristiano, Vicente Arroba. Este fue el que en el 89 le disparó a Gabriel Pin y casi lo mata. Y no se fue preso por las cortes social cristianas, porque todo está en manos de los social cristianos y todavía está. Pero gracias a Dios Guayaquil despertó y no le fue ni la familia. Y sabemos que ahí hubo, sí, gente, buena fe, que fue a protestar por sus muertos, por la impunidad de los asesinos, de los delincuentes. Compañeros, compañeras, estamos luchando por eliminar la seguridad. Esa inseguridad no la ha creado este gobierno. ¿Cuánto tiempo lleva Alianza País en el gobierno? ¿16 años como los social cristianos en Guayaquil o 16 meses? ¿Quiénes son los responsables de la seguridad de Guayaquil? ¿Un gobierno de 16 meses o las mafias social cristianas que 16 años han manejado mi ciudad y que protegían a Soltoral Zalamea, a Sergio Toral, que es otro invasor de tierra, que tiene guardias armados, y ya le he dicho al gobernador, póngame en orden a ese tipo y métalo preso si es que porta armas ilegalmente, si es que infringe la ley? Tienen una serie ahí de caudillos semimafiosos al mando de los social cristianos. ¿Quiénes son los responsables de la inseguridad de Guayaquil? ¿Quiénes son los que tienen las cortes? Ahí veía, en la foto de los periódicos, familiares de víctimas de la delincuencia diciendo que se haga justicia, basta la impunidad. Compañeros, compañeras, es que ustedes no saben que las cortes todavía en Guaya las maneja el Partido Social Cristiano, los fiscales, etcétera, que no hemos logrado depurar aquello que, con todo cariño y respeto al presidente de la Corte actual, no ha reestructurado la Corte de Guayas, y sabemos que hay jueces asalariados de los social cristianos. ¿Acaso eso es culpa de este gobierno o los 16 años de mafia social cristiana dominando Guayaquil y 20 años, 25 años de mafia social cristiana dominando la República? ¿O es que acaso Yamil Maguán no dependía de los social cristianos? ¿O es que acaso Fabián Alarcón no dependía de los social cristianos? ¿O es que acaso Sixto Durán Ballén no dependía de los social cristianos? ¿O es que acaso Férez Cordero no era social cristiano? ¿Quiénes son los responsables de la inseguridad? ¿Rafael Correa? ¿O los 30 años de desastre de este país? Nosotros estamos corrigiendo un problema, no provocándolo. Entonces, compañeros del alma, esas familias de las víctimas de la delincuencia, no se deben utilizar. No se deben utilizar de sus victimarios, de los sepultureros de este país, que hoy pretenden ser los resucitadores, compañeros. La impunidad, sí, hay impunidad. ¿Y de quién son las cortes? ¿Pues de Rafael Correa o de los social cristianos? Por favor. ¿Y qué es lo que pretende? ¿Qué error de Jaime Nebono? ¿Cómo se presta estas cosas? Está desesperado el pobre hombre, se lo ve desesperado. Está quedado a palazos de ciego. Y ahí les vamos a ir a bailar, a cantar, a celebrar con mi Guayaquil del alma el 25 de julio. Acaso yo necesito que me invite a la fiesta. Si normalmente no voy a fiestas pelucones, a mí me molestan esas sesiones solemnes. Buena hora que no me haya invitado. Vamos a ir con nuestra gente ahí en la Trinitaria, en Flor del Bastión, en Aspeña, a bailar con nuestra gente, a disfrutar con nuestra gente, compañeros, no con los pelucones. En todo caso, ¿qué es lo que entiende esta gente? Por todavía los ultimátums, no, en un mes, si no dan respuesta, iremos al paro. Vayan a mandar a su abuelita, nadie les tiene miedo ya, señores. Hagan lo que les dé la gana. ¿Ustedes creen? Como le dije alguna vez, pues, yo me crié en Vaquerizo, Tomás Martín y Vaquerizo Moreno, zona roja de Guayaquil, pues. De chiquito me aprendí a defender, pues, a darme trompones con las pandillas que me querían robar la bicicleta, cargárseme, etcétera. Desde ahí había la inseguridad en Guayaquil, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que le va a temblar a los bravucones de siempre? Vayan a amenazar a su abuelita, a su casa, nadie les hace caso, bravucones. En todo caso, ¿qué es lo que entenderá esta gente por seguridad? Porque estamos modernizando totalmente la policía. Ya hemos mandado cerca de 60 patrulleros nuevos a Guayaquil, ¿verdad? Y van a venir como 500 más para todo el país. Se van a habilitar cerca de 2.000 policías que estaban en cuestiones administrativas. Vamos a mandarlo a las calles. También hemos mandado casi una centena de nuevos policías más, dos centenas. ¿Cuántas fueron a Guayaquil? 500 policías más en toda la provincia del Guayas. Hemos mandado 100 más a Quevedo, también dicho sea de paso. ¿Qué entenderá por seguridad? Que hagamos de nuevo el SIC, que se tortura a la gente, y hay torturados que dicen que ahí estaba presente Jaime Nebot, por si acaso. ¿Qué quieren? ¿Que se desaparezca la gente como en época de Férez Cordero, cuando Jaime Nebot era gobernador del Guayas? ¿Qué quieren? ¿Los escuadrones volantes de nuevo? Por favor, ese viejo país nadie lo quiere, y va a ser definitivamente derrotado en la urna con el próximo referéndum, cuando los vamos a aplastar con el sí, y verán que en Guayaquil también lo vamos a aplastar con el sí, compañero. Esa es la idea de seguridad social cristiana. Y tener a matones como Toral Zalamea, Sergio Toral, ahí con guardias armados. Y tener esa guardia de choque como son los metropolitanos combates, incluso civiles, trabajando en el museo, combates, esperando a los informales una marcha pacífica. Lo que pasa es que se le está derrumbando las mafias que tenían. Si antes este señor, los social cristianos y Jaime Nebot, dominaba la Comisión de Tránsito, dominaba la Policía Nacional. Yo les puedo presentar coroneles que decían, a mí me amenazaron por no obedecer a los social cristianos que querían que meta preso a este, que le pegue al otro. Me cambiaron, me mandaron a sucumbíos, etcétera. Dominaban Comisión de Tránsito, dominaban Policía Nacional y dominaban a los robaburros, pues a los municipales, ¿verdad? Y mejoró la seguridad en Guayaquil. Por favor. Así que aquellas personas que, de los pocos que marcharon de buena fe, ¿cuándo fue? El jueves, miércoles, jueves, ¿ya? Porque han perdido un familiar querido, han sido víctimas de la delincuencia. Nos duele su dolor, estamos haciendo lo imposible por cambiar eso, pero nosotros no hemos creado esa situación. Cuidado, se dejan utilizar por sus propios victimarios, por los que sí han creado la inseguridad, la violencia, el atentado a los derechos humanos en Guayaquil. Nosotros no fuimos los que hemos torturado, los que hemos desaparecido gente, el escuadrón volante, el SIC, y las bandas de garroteros aniñados, no sé si te acuerdas, Ricardo, Carolina, los guayaquileños, que en época de Nebot, ¿no?, decían que venían en nombre de la gobernación. Me acuerdo tanto un Arboleda, un yudoka, hecho el matoncito, ¿no? Una vez me hizo eso en una fiesta de la universidad, yo era presidente de la asociación, se nos metió a la brava, dije, para buscar droga, me quisieron agredir, yo tenía la rodilla dañada, recién operado. Entonces, qué ganas de sentarle un puñete por yudoka que sea, ¿no? Pero iban matoncitos, aniñaditos, en nombre del gobernador a meterse en las fiestas privadas. Eso era Guayaquil. ¿Acaso la inseguridad ha empezado el año pasado con este gobierno, compañero? Y por si acaso, la inseguridad, la delincuencia ha bajado. No me gusta hablar de estas cosas, porque es caldo de cultivo para demagogos como Jaime Nebot. Porque les va a sacar decenas de miles de personas que han sido víctimas de la delincuencia. Por supuesto que hay demasiado crimen todavía, pero hay menos que antes. Quieren hacer creer que ahora está peor porque se fue la Corporación de Seguridad Ciudadana. No, la seguridad ha mejorado. O está menos mal, ese es el término exacto. Sigue habiendo demasiado, pero no estamos peor que antes, eso no es cierto. Como la falta de trabajo. Le insisto, o sea, son cosas difíciles de manejar porque siempre hay lugar para los demagogos. El desempleo está bajando, pero todavía hay centenas de miles de desempleados. Entonces cualquier demagogo va a decir, presidente es un mentiroso porque todavía hay centenas de miles de desempleados. No es que estamos mintiendo, estamos diciendo la verdad, pero todavía falta mucho por hacer, ¿verdad? Entonces, compañeros, no caigan en la trampa y gracias a Dios, Guayaquil no cayó en la trampa e hicieron el ridículo. Así que, como le dije hace un par de semanas, Jaimito, no sea defecioso, está quedando tremendamente mal. 7:00 p.m. Tuvimos reunión con los señores ministros de Trabajo y Empleo, su secretario general jurídico y secretario nacional de Anticorrupción, para tratar el tema GD. El tema GD, ¿me tienen ayuda a memoria por ahí? Es peor de lo que pensábamos, compañeros. Se ha hecho un atraco al país entero. Yo les había dicho que era 2 millones las indemnizaciones. Son cerca de 5 millones de dólares para 237 empleados. Saquen cuentas, eso es más de 20 mil dólares por empleado. El gerente, este señor Osvaldo Padilla, prohombre de los tantos ídolos con pie de barro en este país, 6 meses gerente encargado de la GD, en realidad se mantuvo como tercerizado, es decir, era gerente de la GD, pero trabajaba para una empresa, no me acuerdo por aquí el nombre, Servipeja, algo así. Esto también falla garrafal del directorio de la GDA. ¿Cómo pudieron tener 6 meses un gerente que no trabaja para la GD, sino para una tercerizadora? Cuando vino el mandato de la Asamblea, se dio estabilidad a un banco que sabía que iba a ser liquidado. Se liquida el banco al día siguiente que sale de la gerencia y 15 días después recibe por 3 años de trabajo, saben, yo le di 60 mil dólares. ¿Saben cuánto fue la indemnización? 66 mil dólares por 3 años de trabajo. Esta gente que no ha devuelto 2 reales a los estafados por la banca, por ejemplo, a los del Fondo de Solidez, sí utilizó todas las argucias legales para embolsicarse 66 mil dólares del pueblo ecuatoriano. Esto no lo vamos a permitir. No se debió liquidar a la gente de la GD. Si todavía hay trabajo, y por último, si no hubiera trabajo, si ustedes tienen que escoger entre pagar un año de trabajo sin que estén trabajando, o pagarlo trabajando, al menos los tienen sentados ahí, ¿verdad? No debió liquidarse a esta gente. Todo esto está investigando la Secretaría Anticorrupción, no vamos a dejar pasar este atraco, y si no logramos mandar preso a todos los cómplices, encubridores y autores de esto, sí publicaremos la lista para que el país sepa quiénes son sus traidores, compañeros. Ya basta de estos sinvergüenzas que juegan con el dinero de los ecuatorianos. A los empleados que recibieron equivocada, ilegítima y ojalá ilegalmente esas liquidaciones, pero que ellos fueron actores pasivos, ellos no es que han producido esto. Los 237 que han salido, la mayoría, le dijeron están liquidados, recibieron su platita y se fueron. Ellos no son culpables de esto, pero ellos son patriotas y gente honesta. Les decimos vuelvan, devuelvan el dinero y vuelvan a trabajar a la gente. Ya han hecho algunos, ya se dijo esto, ya se abrió una cuenta en el Pacífico y ya algunos empleados han devuelto su dinero y se están reintegrando a la GD. No estafen a sus hermanos. Esa indemnización es ilegítima. No tenían que hacerlo y se ha malinterpretado el mandato de la constituyente. Y se hizo trampa. Incluso, 2 meses antes, a algunos se les aumentó el sueldo para votarlo 2 meses después y darle una indemnización mucho mayor. Aquí hay peculado, compañero. Así que cuidado, ustedes también se llevan un juicio penal. Esos trabajadores que recibieron su plata, sin ser autores directos, pero están beneficiándose de un ilícito que le está costando cerca de 5 millones al país. Nos han dejado sin empleados. Si queremos incautarle bienes a la banca, no podemos hacerlo. No hay empleados en AED. Como que si la AED acababa con la liquidación de los bancos. ¡Qué sinvergüencería! Pero sí entienden lo que se hizo, ¿no? Se lo repito la historia, para que vean cómo esta burocracia nefasta ha devorado, destrozado a este país. Está de gerente 6 meses Osvaldo Padilla, que era director de activos. Como director estaba tercerizado, primera irregularidad. Los directores no pueden ser tercerizados. Y como gerente encargado 6 meses, se mantuvo tercerizado. Es decir, gerente de la GD, pero trabajaba para una tercerizadora que por aquí tengo el nombre. ¿Ya? Servipeg, algo así. Bien. Sale el mandato. Este tipo que tenía cruce de intereses porque él era tercerizado, en vez de tener algo de ética y decir, yo no puedo tratar este tema porque me estoy beneficiando, renuncio y que venga otro, devuélvame a mi puesto anterior. No, agencioso, se puso él, y dicho sea de paso, un hermano de él, Osvaldo Padilla, trabaja también en Monteolivo, que me parece que está a cargo de la GD, ¿ya? Y se pone como empleado permanente de un banco, creo que es Produbanco. ¿Cuál banco era? No es Produbanco, sigue, Banco de la Producción. Sabiendo que esos bancos se iban a liquidar, sale de la GD el día 2 de junio, ¿ya? Al día siguiente, y hice una descoordinación de la superintendencia con la GD, entran en liquidación esos bancos y liquidan a todo el personal que había entrado recién a trabajar en esos bancos. Y bingo, como el mandato que acababa con la tercerización decía, en caso de despido de los tercerizados, habrá que indemnizarlos con 1 año de sueldo, todos se embolsican 1 año de sueldo sin trabajar. Plata del pueblo ecuatoriano. ¿Se imaginan eso? Y muchos habían aumentado el sueldo unas semanas antes de salir. Y este señor, Osvaldo Padilla, el que hace todo esto, ganaba $4,000. Entonces tuvimos que indemnizarlo por 1 año con $4,000 de sueldo. ¿Hay derecho a eso, compañero? Eso es un robo al país. No lo vamos a permitir. Compañero de la AGD, ustedes que han recibido esa liquidación, no han participado en este atraco, con corazón patriota, devuelvan esa plata y reingresen. Entren nuevamente a trabajar en AGD, pero no le roben al pueblo ecuatoriano. Eso es un robo al pueblo ecuatoriano. Y si no logro meter presos a los que se quisieron embolsicar la plata del pueblo ecuatoriano, sí mandaremos a hacer publicaciones y placas para que el pueblo nunca olvide a aquellos que nos atracan incluso legalmente. Porque aquí hay robos legales, señores. Que la ética es lo que debe impedir, no solo la ley. Entonces, devuelvan el dinero. Quiero decirles, contrariando lo que establece la ley, cesan y se liquidan a varios directivos que trabajaban para el sistema. Marco Osvaldo Padilla, director nacional de activos, pero el que hizo todo esto y era gerente encargado cuando lo hizo. Hugo Fernel Lara Luna, su director de Procuraduría. Carlos Leonardo Rodríguez, director financiero. Mario Albornoz Sainz, Administración IFI Sierra. Norma Teresa Vinces Moreira, directora nacional bancaria. Héctor Vergara Riofrío, administrativo financiero. Todo esto se liquidan, como que si la AGD dejó de existir. ¿Se imaginan? Y se llevan 1 año de sueldo. ¿Sí está claro lo que ha pasado, compañeros? Y por si acaso, ¿eh? Esta señora Norma Teresa Vinces Moreira, Héctor Vergara Riofrío, son jubilados del Banco Central y percibían doble remuneración. Salen del Banco Central, en el Banco Central tenemos jubilados hasta de 42 años. Salen con jubilaciones de $2,000, $3,000, porque se hicieron un fondito que lo capitaliza el Estado. Tienen como 200 millones de dólares en ese fondo, 170 millones ha puesto el Banco Central, es decir, el Estado. Salen con la plata, con los bolsillos llenos de plata y entran a trabajar en otra institución. Esa también es corrupción. Ya estamos haciendo la reforma legal, pero he dado la orden a todas las instituciones, al menos del gobierno central, pero ojalá la cojan todas las instituciones del Estado, para jamás tener a alguien que gane doble sueldo en este país. Hay tanto desempleo y hay sinvergüenzas que ganan doble sueldo. Jubilación del Banco Central y van a trabajar. Había uno, ¿verdad?, en el director del Banco Central. ¿Cómo se llamaba? Gonzaga. $2,000 más o menos de jubilación del Banco Central y $4,000 como asesor del Banco Central. Ese tipo ganaba más que el presidente de la República y ganaba más de doble sueldo. ¿Hasta cuándo? Ganaba doble sueldo. ¿Hasta cuándo esa injusticia, compañero? Ayúdenos a luchar contra toda esta sinvergüencería. Pásame esa hojita. Ya estamos investigando. Esto no va a quedar en impunidad. Para incrementar el monto de las liquidaciones, compañeros, de lo que hasta ahora se sabe, se aumentan los sueldos 8 personeros asignados a la AGD. Es decir, sabían que iban a liquidarse los bancos. Se ponen como empleados los bancos, se liquidan los bancos y reciben un año de sueldo sin trabajar. Pero se habían aumentado antes los sueldos. ¿Se imaginan? ¿Quiénes aumentaron los sueldos? Agami Rodríguez Guillermo, de $2,770 a $3,250. Fíjense qué sueldo, ¿eh? Aguilar Chambayeni, $1,550 a $1,610. Dávalos Morán Francisco, $1,700 a $2,903. ¿Cómo juegan con plata ajena? Martínez Pazmiño Marco, de $2,770 a $3,250. Lara Luna Hugo, de $3,250 a $3,440. Romero Reyes González, de $1,250 a $1,390. Vázquez Pérez Olga, de $1,700 a $2,000. Y luego se van con esos sueldos. ¿Se imaginan lo que han hecho? El gerente encargado, Marcel Romero, hace una consulta con fecha 16 de junio al Ministerio de Trabajo sobre la aplicación del mandato 8, si había que liquidar o no, pero ya los había liquidado el 13 de junio. Todas estas irregularidades hay. No había plata para las indemnizaciones, 5 millones, sacaron de otras partidas. Ahí sí se la ingenia. Para devolver la plata a los que se les robó la banca, sus depósitos, no han encontrado solución en 10 años. Pero para llevarse 5 millones de dólares del pueblo ecuatoriano, ahí sí enseguidita. Cambiaron partidas, hicieron consultas, interpretaron la ley. ¿Hasta cuándo tanta corrupción, compañero? Esto también es corrupción. Pueblo ecuatoriano a luchar contra esta gente. Y trabajadores de la AGE, que recibieron su dinero sin tener vela en el entierro, devuelvan ese dinero a la cuenta bancaria del Banco del Pacífico, 5243084. Repito, devuelvan ese dinero a la cuenta bancaria del Banco del Pacífico, como ya han hecho muchos con sangre en la cara. 5243084 y regresen a trabajar. Los necesitamos y en lugar de regalarles un año de sueldo, ganen ese sueldo dignamente trabajando para su patria. Pero no se presten a esta sinvergüencería de los pillos de siempre que han medrado, que han diletado, diletantes del sector público. Y siempre se han aprovechado del sector público y después vienen con caretuco a darnos clases de moral y buenas costumbres, empezando por esas mafias del Banco Central. O tipos como Osvaldo Padilla, que incluso estaba en Jubileo 2000, y nos quiere decir que es un hombre recto, y miren todo lo que ha hecho, compañero. Ya basta. Bien, para eso fue esa reunión. No vamos a dejar esto en impunidad, les repito. A las 7:40 tuvimos una audiencia con el embajador de Argentina, Carlos Piñeiro, para hablar de temas bilaterales, y de noche, a las 8:30, tuvimos Buró Político del Gobierno Nacional. Día martes, 1 de julio, 8 de la mañana, sesión de directorio de Petrecoor para informes sobre campos maduros y el ITT. Las cosas marchan mucho mejor en Petroecuador. Fíjense, nosotros recibimos Petrecoor con 2 torres. Ya tenemos 11 torres y vamos a acabar con 14 torres de perforación. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que somos muy exigentes. Entonces se aprovecha la posición mediocre para decir, no se hace nada en Petrecoor, no se está haciendo mucho. Lo que pasa es que no estamos haciendo suficiente, queremos mucho más, ¿verdad? Pero las cosas van mucho mejor. Felicitaciones a esa administración de Petrecoor. Cuesta adaptar una estructura tan pesada como la de Petroecuador, de 2 torres de perforación a 11 torres y a 14, 7 veces más actividad. Entonces cuesta, no es fácil, pero lo vamos a lograr. El ITT es otra cosa. Recuerden que el ITT es el proyecto de represar el crudo en tierra. Aquí hay mucho bla bla, ¿no? Todos esos ecologistas, se supone que yo era el depredador, el que quería explotar el ITT. Sinceramente yo nunca he querido explotar el ITT. Quiero dejarlo represado, pero tampoco quiero que nos vean la cara de idiotas. Los europeos, los norteamericanos, nos dicen no talen, no extraigan, no exploten, y ellos ya talaron, extrajeron y explotaron lo que les dio la gana. Fíjense el absurdo, Ecuador es uno de los 17 países con grupos no contactados. Ya Europa no tiene grupos no contactados, Estados Unidos qué va a tener, ¿verdad? Nosotros tenemos grupos no contactados y nos demandan ante la OEA porque no les damos suficiente atención. O sea, lo mejor entonces es terminarlo, bueno, para no tener ningún problema. ¿Sí me explico? No sé si capten la idea. O sea, así son las injusticias. Entonces ya estamos cansados de estas cosas. Que nos digan lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer cuando ellos ya destruyeron todo y disfrutan de un nivel de vida increíble. Si yo tengo miedo cuando tanto se le repita a nuestra gente, no talen, no exploten, no hagan esto, que alguien de repente me alce la mano y me diga, oiga, presidente, no se preocupe, déjenos morir nomás contaminados como ricos, ¿verdad? Porque ya basta. Entonces aquí hemos exigido corresponsabilidad en el proyecto ITT. Y todos los que hablaban del ITT brillan por su ausencia. No, ha habido mucha ineficiencia. No se ha recogido 2 reales todavía. Estoy muy preocupado por el ITT. Ya voy a tomar cartas en el asunto. Voy a tomar directamente a cargo del proyecto una hora menos de sueño. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Verdad? Pero porque sinceramente quiero que sea un éxito. Queremos el gobierno nacional. Para mí uno de los proyectos más importantes del gobierno nacional. Vea, no me gusta decir estas cosas, pero si quieren revisen las actas. Aquí pasó como que si Correa era el que quería explotar el ITT y otros compañeros principistas, ecologistas, ambientalistas no querían explotarlo. La iniciativa ITT fue de este servidor. Les puedo enseñar el acta de directorio. Yo dije que no se explote, pero exijamos una compensación, ¿verdad? Entonces, pero se ha dado la oportunidad para que actúen y no han actuado. Aquí en este país hay mucho bla bla. Hay gente que ha careado mucho y nunca ha puesto un huevo, ¿verdad? Entonces, ya tenemos que ser mucho más eficientes y eficaces, compañeros. Que también se habló de eso. Tenemos un pedido del Parlamento Alemán para que demos hasta diciembre, que están muy interesados en el ITT, pero no va a poder, por su estructura, sus leyes, no va a poder dar donaciones sino hasta diciembre. Entonces vamos a tomar muy en serio esa petición. En principio la fecha máxima para el ITT es octubre 5, o sacamos a licitación el campo. Pero vamos a ver si podemos atrasarlo una vez más hasta diciembre, porque sinceramente lo que queremos es que sea un éxito el ITT. Bien, 10:30 tuvimos actividades de despacho, cualquier cantidad de cosas que siempre hay que despachar. Bueno, cortemos un poco. A las 2 de la tarde tuvimos el almuerzo con la Asociación de Canales de Televisión. Hubo un muy buen ambiente. Nos presentaron algunas sugerencias para la parte que la Asamblea está redactando en medios de comunicación. Me comprometí a transmitírsela. Verifíqueme eso, Fernando, si se transmitieron esas sugerencias. Pero sinceramente, no, estos señores de la prensa y la oposición han querido dar a entender que yo soy el que manejo la Asamblea y que los otros son alzamanos sin ningún criterio. Y eso no es verdad. Créanme que ni siquiera sé cómo, qué están haciendo en medios de comunicación. Porque no es mi campo de expertise. Por supuesto, en la parte social, en la parte económica, aportamos mucho, si es mi especialización. Pero en medio de comunicación, en comunicación social, yo no es que soy experto, y hay grandes expertos, sí, en asamblea, ¿no? Ahí está Paco Velasco, María Augusta Calle, Pilar Núñez, grandes periodistas. Entonces ellos sabrán con mucho profesionalismo y patriotismo lo que hacen, ¿no? Entonces, sinceramente, ni siquiera sé qué se está discutiendo sobre aquello, ¿verdad? En todo caso, le haremos llegar esas sugerencias a los compañeros en asamblea. Luego, a las 4:20, tuvimos reunión de trabajo con la Comisión de la Verdad. Recuerden que hay una comisión para esclarecer el caso Restrepo, el caso Fibeca, los desaparecidos, las torturas, etcétera. Les pedí que agiliten un poquito más el trabajo. Tienen hasta septiembre para presentar los resultados. Bien, luego seguimos con actividades de despacho. Tuvimos una audiencia con el embajador de Cuba, Benigno Pérez, para tratar temas bilaterales. Luego tuvimos también actividades de despacho. Para decirles algo, para no cansarlos, la última reunión fue a las 11 de la noche con el ingeniero Jorge Ceballos, que es el nuevo asesor de la presidencia en obras públicas, ¿no? Pero recién lo pude, al pobre lo estuve esperando todo el día, esperando todo el día, y a las 11 de la noche recién le pude dar la cita, hasta las 11:30, y aquí me han puesto hasta cuándo finalicé las actividades. No les miento, es el despacho, él lleva el registro, ¿no? 1:20 finalización de actividades, 1:20 de la mañana. Es decir, de ahí seguimos trabajando, ¿no? Por ahí había un ridículo de la corbatita de Lazo, ¿se acuerdan? Que sacaba por el caso, economista, trabaje, ¿qué será para él trabajar? ¿No? Pobrecito ese hombre. pero no sacaron el voto ni de la familia. No, no entienden que el país ha cambiado, que ya no les cree nadie. Ni lo nombremos, ¿para qué sacar del anonimato a gente que con todos los méritos está hundida en él, no por su mediocridad? Miércoles 2 de julio, 8:30, actividad de despacho, 9:00 a.m, reunión con Eduardo Jiménez, secretario de Senasí, para tratar sobre los proyectos de investigación. 9:30, aquí esta fue una reunión muy importante, Sistema Integrado de Calidad, Sanidad e Inocuidad del Ecuador. Estamos reestructurando toda esa institucionalidad. Ese CESA, que es una de las instituciones más corruptas del país, la vamos a reestructurar totalmente. Es ese Servicio Ecuatoriano de Sanidad Animal, me parece que es, ¿verdad? Lo de animal no era mirándote a ti, es Sanidad Animal. No te voy a ofender, Arturo. Sanidad Animal. Entonces vamos a reestructurar todo eso y vamos a hacer un sistema único de calidad. Que hay un sello de calidad y sean tan confiables esas instituciones que todo el mundo pueda comprar ese producto sin dudarlo, porque sabe que cumple los más rigurosos estándares de calidad y de seguridad. Ustedes, siempre les digo, ¿no? La acción del gobierno es como un iceberg, se ve la puntita, sumergido, lo que no se ve en la mayor cantidad. Esto es lo que hemos estado trabajando. Todo esto era un caos, un desastre. El INEM por un lado, el Instituto Nacional de Normalización, el Instituto de Higiene Izquieta Pérez, que es el registro sanitario por otro lado, el CESA por otro lado, y había un caos. La gente que quiere sacar un producto aquí tiene que hacer 3 veces el mismo trámite en cada institución, un caos. Todo eso estamos organizando, compañeros, y en pocos meses tendremos un verdadero sistema de calidad integrado, mucho más ágil, mucho más transparente y mucho mejor, mucho más riguroso. Bien, luego a las 11:30 tuvimos la presentación de la Guía de Oro Ecuador 2008-2009, País Bello y Diverso. Esto es una empresa privada, pero que la dirigía Lenín Moreno y ahora lo dirige su esposa, entonces con mucho cariño asistimos. Estas son las guías que encuentran en los hoteles, ¿no? La impresión está muy bella, es un trabajo de muy buena calidad, así que felicitaciones a todos ellos. A las 12:30, ahí mismo, esto fue en la Carolina, cerquita, a pie, fuimos al almuerzo que me había invitado el Centro de Rescate para Niñez en Riesgo, Opción de Vida, un trabajo hermosísimo que hace la Iglesia Cristiana del Batán. Créanme que esas cosas nos llenan de vida y nos ponen, nos ubican, ¿no? Si alguna vez pretendemos sentirnos importantes, ellos nos enseñan lo poco que somos, ¿no? Y que hay gente que ilumina muchísimo sin brillar, y probablemente hay otros que brillamos mucho sin iluminar. Este es un trabajo voluntario de los miembros de la Iglesia, y felicitaciones y un inmenso abrazo a ellos y el agradecimiento eterno de los miembros de la Iglesia Cristiana del Batán con los chicos de la calle. Le han construido ahí un albergue donde empezaron con la sopa caliente, les llevaban sopa caliente. Ahora ahí tienen un local donde tienen incluso, comedor, se pueden sentar a recibir su comidita, tienen lavandería para lavarle la ropa, y el proyecto es hacer en Huangopolo ya una residencia donde puedan vivir estos jóvenes, capacitarse, educarse, y en eso todo el respaldo que podamos dar con mucho gusto. Fernando, hay que verificar si le llegó el proyecto a la ministra Janet Sánchez, ¿no? Pero ya hay resultados, ¿no? Ahí estuvimos con los jóvenes, y Miguel Ángel, por ejemplo, qué emoción que me dio ese caso. Miguel Ángel, un chico de la calle que robaba, que inhalaba pegamento, etcétera, que andaba en pandillas, se peleaba, fue rescatado por ellos. Y lo importante para ellos es que cambien de vida, no que cambien de religión. Lo más importante es cambiar de vida, ¿no? Y fue rescatado por ellos. Hoy tiene, eso es los 16 años, bueno, los datos están exactos, no sé, hoy día tiene unos 20, 21 años, pero qué emoción había. Sí saben que salió ahora abanderado de su colegio Miguel Ángel, después de ser un chico de la calle. Y va a estudiar a universidad y va a ser misionero. Misionero cristiano. Esas cosas, créanme, que nos renueva la vida, ¿no? A mí me dio. Yo soy el único que les tengo que agradecer por las 2 horas maravillosas que he pasado con esta gente preciosa, linda, que nos devuelve la fe en la vida, la fe en el país, la alegría, la esperanza. Entonces, felicitaciones, reciban todo nuestro apoyo y sigan adelante. Y muchos jóvenes, ojalá, que sigan el ejemplo de Miguel Ángel y que entiendan que eso de las pandillas y esas cosas que ellos quieren parecer algunas veces como malos, ¿no? En un país como el nuestro, lo que hacen es el papel de tonto, porque eso de eso a los países donde ya la gente no perdió sentido a la vida, tanta opulencia que a los 10, 12 años ya no tienen por qué vivir. Pero en nuestro país hay tanto por hacer, que aquel que se dedica a hacer el mal no es malo, es tonto. Hay tanto por hacer para hacer el bien, ¿verdad? Entonces, a esos jóvenes de la calle, tienen la oportunidad de salir adelante. Con centros como este, Opción de Vida. Y los necesitamos, chicos. Necesitamos sus manos, sus corazones, sus mentes para sacar adelante el país. Hay tanto por hacer en este país que no hay tiempo para hacer el mal. Y hagan el bien y verán lo bello que es, lo feliz que uno se siente. Los necesitamos, chicos, a cambiar de vida, a ser como Miguel Ángel, que es un ejemplo extraordinario de conversión. Felicitaciones al grupo de la Iglesia Cristiana del Batán. Bien, a las 4 de la tarde fuimos a grabar un spot que va a salir lindo, de valores, para recuperar los valores, contrarrestar lo que la prensa nos quiere hacer, ¿no? Quitar hasta la esperanza, es decir, somos los más corruptos, somos los más impuntuales, somos los más inútiles. Ya la liguita les tapó la boca, ¿no? Como les tapó antes Jefferson Pérez, Iván Vallejo y tantos otros. Pero vamos a empezar una campaña para recuperar esos valores, demostrar que no somos los más corruptos, que la mayoría somos honestos en este país. Demostrar que el regionalismo y esas cosas es cuestión de politiqueros, que el país es uno solo y nos queremos mucho entre Sierra, Costa, Amazonía, Galápagos, migrantes. Demostrar que no tenemos por qué ser impuntuales y muchas otras cosas. Después vendrá lo del sabido, ¿no? Yo soy el más sabido, entonces me meto en la cola haciendo trampa, soy el que, si soy empleado público, pido coima para hacer lo que tengo. Soy sabido, no es que soy corrupto, no soy sabido. Entonces, ya acabar con todas esas cosas. Entonces, vamos a empezar toda una campaña para rescatar los valores. Podemos salir adelante. Esto tal vez es lo más importante de la Revolución Ciudadana. Podemos hacer carreteras, refinerías, hidroeléctricas, pero si no hay un cambio cultural, que es lo más importante, pero lo más difícil para lograr el desarrollo, que destierre las malas costumbres, que destierre los atavismos, la impuntualidad, la cultura del más sabido, el machismo, etcétera, no habrá desarrollo en el país. Esta es la verdadera Revolución Ciudadana, compañeros, y pronto va a salir esa campaña de valores. Bien, luego, otra reunión muy interesante, 5:30 p.m, el informe ya de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, lo que se ha hecho con la deuda es un asalto. El país habrá nombres y apellidos. Estamos estudiando iniciar acciones penales contra los que vendieron al país. Sepa ustedes, compañeros, que a inicio de los 90, la deuda, de acuerdo a las leyes internacionales de Nueva York, en función de las cuales se habían firmado los contratos, estaba prescrita. Hicieron todas las jugadas para romper la prescripción y renegociaron deuda para que no pierdan platita a los acreedores. No importa si perdía plata el país. Todo eso ya está investigado. Estamos estudiando las acciones penales contra esos traidores a la patria y también las acciones internacionales para declarar ilegítima esa deuda. Así que en pocas semanas más tendremos resultados de esta comisión de autoría. Y debo agradecer a todos los miembros nacionales e internacionales, porque ha habido mucha gente a nivel internacional trabajando gratuitamente por esto. Es la primera vez en la historia que se hace una comisión de auditoría de la deuda externa por iniciativa del gobierno. Siempre ha sido iniciativa de la sociedad civil, porque los gobiernos escondían las cosas. Nosotros queremos mostrar todo y que el país sepa lo que se ha hecho, siempre en función de beneficiar a los acreedores. Y siempre con esa gente del Banco Central, que aquí firmaba todo para beneficiar a los acreedores y después iba a traer el Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera. El país debe saber sus nombres y apellidos. Y precisamente eso se agravó con la tan cacareada autonomía del Central. Y hay todavía alguna gente que quieren que sean autónomos los burócratas del Central, para que nos sigan asaltando. No, señor. El Banco Central también va a tener control democrático, deberá estar articulado a las políticas económicas de un gobierno elegido democráticamente, con total legitimidad democrática. La oposición la debe hacer las minorías en el Congreso, los partidos políticos, no tecnócratas que nadie ha electo. Pues, ¿qué es esto? ¿A quién se le ocurre que eso es democracia? En todo caso, los miembros de esta comisión son, por parte del gobierno, Ricardo Patiño, Franklin Canelo, vicepresidente, Hugo Arias, los nacionales, ¿no? Franklin Canelo, Hugo Arias, Aurora Donoso, Karina Sainz, César Sacoto, Ricardo Ulcuango, María Rosa Anchundia, Ángel Bonilla, Pidá Mancero. Internacionales, María Lucía Fattorelli, ella es una funcionaria del Banco Central de Brasil, pidió comisión de servicio y se ha pasado 6 meses, ¿cuántos meses en Ecuador? Pero es una investigadora extraordinaria, ha descubierto cosas que nos ha dejado anonadados. Y todavía le quieren esconder cosas en el Central, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta señora que escondía las cosas? Vega, Vaca. Cuidadito, señores, entérense que ya cambió el gobierno. Nosotros no vamos a permitir estas sinvergüencerías. Todavía quieren ocultar cosas, impedir que se investigue, ¿no? Seguir con la impunidad de siempre. Alejandro Olmos, un famoso abogado argentino que ya hizo también la auditoría de deuda en Argentina. Está Gail Horley, Jürgen Kaiser, Oscar Ugarteche, peruano, Eric Toussaint, belga, coordinador ejecutivo de la Comisión Patricia Ávila, están haciendo nuestro ordenado trabajo y dentro de poco tendrán resultados. No dejaremos que quede en la impunidad el atraco que ha significado la deuda externa en este país, siempre para beneficiar a los acreedores, compañeros. Hay tres comisiones claves, una cuarta si quieren, que es también la lucha contra la corrupción. Esta comisión de auditoría de deuda externa, lo que se ha hecho con la deuda externa, nos ha costado tanto como el salvataje bancario. Si, por ejemplo, no se hubiera renegociado la deuda en los 80 con mayores intereses, como se hizo, se hubiera acabado de pagar en el 95, ¿verdad? Y ahorita tendríamos, con todo lo que hemos pagado, excedente de cerca de 6,000 millones de dólares. Pero, agenciosos, no se imaginan, o sea, hay contratos que dicen, vean, hay renegociaciones donde no está la otra parte, los acreedores. Nosotros firmamos todas las condiciones solitos, entusiastas, hechas por ministros que eran tenedores de deuda. No se imaginan lo que ha pasado, ¿ya? Hay cosas en que contratos donde procuradores firman, miren, y en caso de duda, de que haya duda, pagos adicionales, todo eso, quédense nomás, todo contra el Ecuador, no importa, castiguen. Prácticamente eso es lo que dicen. Todo eso sobre el pueblo ecuatoriano, ¿ok? En todo caso, les insisto, hay tres comisiones que son parte fundamental para este gobierno en la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad. Esta comisión de auditoría de deuda, que avanza, la comisión de la verdad, que aclare todos estos casos de atentado a los derechos humanos, torturas, desaparecidos, las ejecuciones extrasumariales como el caso Fibeca, que está un poco trazada, pero avanza la comisión de la verdad, y la comisión que estudia el atraco bancario, que también avanza, y vamos a dar respuestas. No permitiremos que ese atraco quede en impunidad. Y si quieren una cuarta comisión, que es la injerencia de la CIA en los servicios de inteligencia, que también avance, compañero, y pronto tendrán los resultados. Bien, luego seguimos con actividades de despacho, y a las 7:50 obviamente vimos el partido Liga versus Fluminense. Felicitaciones a Liga, todos estamos orgullosos de Liga. Está casi llegando a la altura del MLE, ¿verdad? No, sin duda, pues, rompió todos los esquemas Liga y de lejos ha sido el equipo más exitoso de la historia de este país. Y quiero recalcar una cosa, Liga ganó en el tiempo de juego, porque el gol que le anularon a Bieler fue un gol legítimo. Como siempre nos perjudicó el árbitro, no digamos como siempre, eso es derrotismo, nos perjudicó el árbitro. Liga debió haber ganado la clasificación, la corona, en el tiempo de juego. El gol de Bieler fue legítimo. Pero gracias a Dios vino San Francisco Ceballos, tapó tres penales, ¿verdad? No, milagreño, no barcelonista, milagreño. Así que un abrazo para Pepe Pancho. ¿Pepe Pancho es milagreño? Chuta, de Ancón. Ya voy a chequear mis datos, ya le pregunto el lunes. Hasta donde yo sabía era milagreño Pepe Pancho. Alberto Spencer era de esa zona. Bueno, ya le vamos a preguntar. Disculparán. Bueno, a la final se crió en Milagro y nació en Ancón, ya le voy a preguntar. Hasta donde yo sabía era milagreño. Pero felicitaciones a todos, ¿no? Todos dejaron hasta la última gota de esfuerzo en la cancha y son unos dignos merecedores. Nadie les regaló la copa. No es que tuvieron suerte, fue pura calidad y pura entrega. Así que felicitaciones a Liga Deportiva Universitaria. ¿Eh? Los casi ya no cuentan, compañeros. Los casi ya no cuentan. Bueno. 6 de la mañana, jueves 3 de julio. ¿Cómo vagamos, no? O sea, esto significa despertarse 5 de la mañana. Avión a Loja. Recorrido en el Austro, Loja y Azuay, las vías, como había ofrecido. 7:30, 8:30, sobre vuelo Catamayo, El Cisne, Gonzanamá, Quilanga, Vilcabamba. Vimos la reconstrucción de la vía al Cisne. Ustedes sí saben que la secretaria ejecutiva del CODEMPE, les puedo mostrar el acuerdo, dio la Basílica del Cisne, sus limonas y toda una comunidad indígena. No creen. Le vamos a traer el acuerdo. Regaló la Basílica del Cisne. No es que se acuerde, ya son tierras ancestrales. A todo eso hay que ponerle coto. Esa fue la última irresponsabilidad del gobierno anterior. Le dio total autonomía al Consejo, al CODEMPE. El Congreso, pero el CODEMPE es Consejo de Pueblos y Nacionalidades, ¿no? Que lo maneja Lourdes Tibán, que pertenece a una muy importante organización indígena, pero que no es la única organización indígena. Y hacen pues con eso una serie de clientelismo, etcétera, ¿no? Vaya, vean cómo se distribuyen esos recursos, la concentración que hay en algunas provincias, etcétera. Todo eso habrá que poner en regla, póngase trompudo quien se ponga trompudo. Aquí vamos a hacer las cosas correctamente, compañeros. Pero no me creen, me acuerdo, Fernando, poner en la página web y para la próxima cadena, traer el acuerdo en que ordenaba, de acuerdo a ella decidía, darle la Basílica del Cisne a una comunidad indígena, porque esas son sus tierras ancestrales. Y mucha de esta gente que está también promoviendo invasiones, tómense nomás las tierras porque son tierras ancestrales. No vamos a permitir esa anarquía, compañero. Se los digo, porque después, o sea, esto también es parte de una estrategia para hacer pasar al gobierno como represivo. Pero aquí vamos a hacer cumplir la ley, si no todos perdemos. Bien, vimos también la ampliación de la vía Gonzanamá-Quilanga. Después fuimos a Vilcabamba, donde vimos la vía Vilcabamba-Loja, compañía Licosa, que marcha muy mal. Pero quiero decirle una cosa en honor a la verdad, ¿no? Jorge Manuel Marún se ha sacado del aire trabajando y hemos avanzado mucho con él. Todavía hay muchos problemas, pero ha avanzado mucho. Y la mayoría de problemas están en contratos que vienen de gobiernos anteriores. Este contrato tiene 2 años y medio y nunca nadie ha apurado esta compañía. Nosotros sí lo vamos a apurar, le decimos, el último plazo es octubre, no nos tiene listo, no nos construyen un poste más en este gobierno, ¿verdad? Entonces, vímosla, tienen derecho a estar bravos los compañeros de Vilcabamba. 40 kilómetros de vía, 2 años y medio, y es un desastre, al menos la llegada a Vilcabamba. Eso por supuesto que se ha podido hacer antes, y los pretextos siempre sobran, ¿no? Es que el invierno, por favor, pues ustedes saben que hay estación lluviosa, entonces ¿para qué se comprometen a entregar la obra en 1 año para que después se demoren 3 años? Cuando entreguen en octubre, significa que el promedio de reconstrucción básicamente asfaltado de esta obra, ¿saben cuánto ha sido por día? 40 metros por día. Eso, así haya diluvio, pues es injustificable. Bajo el agua construyo más rápido. Entonces este ha sido el que me importimos, la responsabilidad con que siempre se han manejado las cosas. Pero entiendan, señores contratistas, entiendan, funcionarios del ministerio, que esto cambió. No vamos a tolerar más. Entonces, es un problema de hace 2 años y medio. Y tienen razón, y un inmenso abrazo a la gente de Vilcabamba, ¿ya? Ahí no querían dejar salir al coronel Brito de Vilcabamba. Decía, se nos lleva un longevo. Entonces, no, este es el edecán, le dijimos, ¿no? Bueno, un abrazo a la gente de Vilcabamba. No tienen toda la razón de estar enojados. Te tiene hasta octubre esa compañía para acabar. Me dicen que, como siempre, pusieron más maquinaria porque yo iba. Ustedes, compañeros de Vilcabamba, sean los principales veedores, gobernador de Loja, o usted vigile que esa obra avance y ya dejémonos de cuentos que las lluvias, etcétera, ustedes saben que este país llueve. Y yo pregunto, aquí hay países y hay regiones en Amazonía, pero hay países, ¿no? Sudeste asiático, etcétera, donde llueven todos los días. Tengo que entender que no hay vías asfaltadas, porque el cuento es que no se puede poner asfalto cuando llueve. Sí, pero asfalto caliente, pero hay otras técnicas, pues. Ah, es que nunca se ha hecho así. A nadie le ha interesado. Es una inercia total. Entonces, entre otras cosas, ya decidimos crear el Instituto de Investigaciones de Transporte y Vialidad para buscar esas nuevas técnicas más acorde con nuestro clima, que puedan seguir trabajando incluso cuando llueve y no tener estos cuentos de siempre que llovió 8 meses para la hora porque el invierno fue largo. Trabajamos 2 meses, nos atrasamos, viene el otro invierno, 6 meses más para la obra. Ya basta de esos cuentos, compañeros. No me vengan con que en el siglo XXI no se puede trabajar con lluvia. Hay que buscar las alternativas técnicas, pero ya basta de esos cuentos. Entonces ahí hay problemas, pero es un contrato que viene de hace 2 años y medio. Bien. Es gracioso, ¿no? Yo estaba enojado y porque el contratista me había dicho que faltaban 4 kilómetros. Cuando empiezo a recorrer, por lo menos recorrí 7 kilómetros donde estaba un desastre en la vía. Entonces empiezo a discutir con el subsecretario de Obras Públicas, Rubén Bustamante. Yo sentado en el carro, lo llamo y me filma sin ver. Estos señores que están metidos por todos lados. Yo no creo que sea su trabajo. Yo creo que ética es, o sea, cuando uno da declaraciones, tomarla, pero cuando uno está en una conversación privada, no sacarla. De hecho, lean el código de ética. Yo no autoricé esa filmación, no sé si la vieron. En que digo, este señor es un mentiroso, nos mintió, ¿verdad? Yo no di esa declaración, ellos me filmaron, sin autorización. Lean el código de ética, los canales de televisión dicen, no podrá sacarse grabaciones de terceras personas sin autorización de esas personas. Y hasta el presidente le hacen eso. ¿Se imaginan a los ciudadanos? Los famosos pativideos, que en verdad fueron Egas Videos, ¿verdad? O Jorgito Ortiz Videos. Sacaron 32 segundos de un video de más de 1 hora. Sin autorización de la persona que había sido grabada. Y eso va contra el código de ética y la ley de canales de televisión. Pero ahí no dicen nada los canales de televisión. Es terrible la doble moral que existe. Pero lo chistoso es que me filman sin avisarme. Yo discuto, enojado, digo, este señor nos está engañando, aquí no es que faltan cuatro, porque a la población le dijo faltan 4 kilómetros el constructor, recorro la vía, faltaban por lo menos 7 kilómetros. Le digo, enojado, este señor está mintiendo por aquí. Y saca en televisión. Y en declaraciones el presidente dijo que el contratista era un mentiroso. ¿Qué declaraciones? Si me filmaron sin saberlo. Pero así es como tratan la noticia algunos compañeros en los medios de comunicación. Sé bien que no son ustedes, ustedes son víctimas de los medios de comunicación. Muchos de ustedes son explotados, mal pagados. Pero hay una serie de mafiosos que ustedes saben, ¿no? Los jefes de redacción, los jefes de noticias, que toditos están contra el gobierno. ¿Por qué? Porque se les acabó la torta, pues, porque yo no me quedo callado. Aquí se respeta la libertad de expresión. Pregúntenle a quién se le ha censurado noticias o algo. Pero yo también tengo libertad de expresión. Y les voy a decir lo que tenga que decirle todas las veces que pueda. Y si mañana me tengo que ir del cargo, aunque sea, miré con la satisfacción de haber puesto en su lugar una prensa que se quería la reina del mundo, ¿no? Se creían los reyes de todo. Bien. Luego fuimos sobre vuelo de la vía Vilcabamba-Loja, traslado terrestre al kilómetro 9 de la vía Loja-Zamora. Loja va a pasar, y el Austro, de ser la región con peor vialidad a tener la mejor vialidad. Estas vías se están haciendo en hormigón, pero van muy lento. Yo sé, el cuerpo ingeniero, felicitaciones, ya está poniendo el hormigón, la gente está muy contenta, pero va muy lento. Ah, estamos en el cronograma. Claro, pues si le dan 10 años por contrato, ¿qué no va a estar en el cronograma? Pero todo eso tiene que cambiar. Entonces ya les exigimos que hagan más frente. Por ejemplo, se está haciendo Loja hacia Zamora. ¿Pero por qué no es Zamora Loja? Yo juraba que se estaba haciendo así. Pero es la manera de actuar, ¿no? La lentitud, la falta de sentido de la urgencia. Entonces les he ordenado que tienen que abrir también el frente Zamora Loja. Tienen una pavimentadora que va a aumentar. Ahorita van a unos 200 metros por día el hormigón rígido. Con la pavimentadora pueden hacer hasta 600 metros. Pero esa pavimentadora vale menos de $500,000. Con todo el trabajo que tienen, ¿por qué no traen 6 de esas? Entonces ya les ordené que traigan más, y lo cual significa que van a tener que poner otra hormigonera, o sea, la planta que produce el hormigón. Pónganla. General Vera, si me está escuchando, mayor, el encargado de la obra en Loja Zamora, el comandante en jefe les habla. Pongan otra hormigonera en Zamora, traigan más pavimentadoras, acábeme rápido esa vía, y tendrán mucho más trabajo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Están en el cronograma, pero un cronograma que establecía una lentitud terrible. Vamos mucho más rápido, abramos mucho más frente. No hay derecho a que la gente haya esperado tanto. Está contenta porque finalmente ven que van a tener vías de hormigón para 40, 50 años. Pero tenemos que hacerlo extraordinariamente bien y extraordinariamente rápido. Luego fuimos al kilómetro 3 de la vía Loja-Cuenca, donde todo está listo para empezar ese frente Loja-Cuenca en hormigón. Se han demorado, no se han demorado, está dentro del cronograma, pero son trabajos que no se ven, ¿no? Eliminando las filtraciones de agua, etcétera, para que sirva después el hormigón. Pero ya está la pavimentadora ahí, y eso, creo que el lunes ya empezaban y van a ver el hormigón. Y luego vimos declaraciones a los medios de prensa lojanos y nacionales. Luego fuimos un sobrevuelo en el sector Loja-Susudel. Esto también es la vía Loja-Cuenca, que era un desastre. Yo no sé cómo el Austro ha aguantado tanto. Peor los lojanos, ¿no? Los lojanos tienen el aeropuerto unos 40 minutos por unas vías terribles. El año pasado estuvo cerrado el aeropuerto, el anteaño pasado, por reconstrucción. Tenían que ir 3 horas hasta Cuenca para coger un avión. Y en unas vías, que hasta por una mula era un insulto esas vías, ¿no? En una parte había que ir hasta Loma y Culebra, creo. Entonces, todo esto va a cambiar. Y en la parte Loja-Susudel está la compañía Verdú, que va 5 veces más rápido que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Eso le demuestra al Cuerpo de Ingenieros que pueden ir más rápido. La constructora privada le está ganando. Y está preciosa esa vía, ya sean en hormigón, ¿eh? La gente no lo cree. Como 24 kilómetros de hormigón, desde el helicóptero se ve maravilloso, una calidad muy buena la vía, avanza muy rápido. Felicitaciones a la constructora Verdú. Como les dije allá, se lo repito, nos cumplen. Tengan la seguridad que tendrán trabajo, no me importa si apoyan a Social Cristiano, PRIAN, Social Patriota. Nos cumplen con este gobierno, seguirán teniendo trabajo, compañeros. Así que entregar las obras incluso antes de tiempo. Saquemos esos códigos de que siempre teníamos que atrasarnos. Ahora hagamos las cosas extraordinariamente bien y extraordinariamente rápido. Entonces Verdú está haciendo un trabajo extraordinario. ¿Y saben cuál es la buena noticia? Que la que ganó el contrato de la Ruta del Sol es esta constructora Verdú, que es una constructora muy seria. Y también está trabajando en el aeropuerto de Salinas, ¿no? Con el muro para protegerla. Y ya les vamos a hacer el nuevo terminal y todo aquello, ¿eh? Un aeropuerto internacional aquí en Salinas. Bien, entonces aterrizamos, saludamos con la gente de Nabón, de Oña. Todos nos recibieron con mucho cariño. Esas eran comunidades muy conflictivas que siempre bloqueaban las vías por la falta de atención, cortaban los caminos. Ahora no lo van a poder cortar porque son de hormigón. Pero le digo a esos compañeros, cambiaron las cosas, ahora tienen un gobierno que están con ustedes. Ellos me han dicho, no compañero, ya, basta esas medidas, de hecho, no nos vamos a dejar utilizar por nadie, estamos con ustedes. Así que sean los primeros en cuidar ese carretero que está precioso, que es con plata del pueblo ecuatoriano, con plata de ellos mismos, un carretero de hormigón. Y volamos al lado lenta, la carretera Salado Lenta, que también es de hormigón, y ya se está acabando, se ve preciosa también desde arriba. Chicti-Sevilla de Oro, que se sigue avanzando, ¿verdad? También está con el cuerpo de ingenieros de esta vía. Y los puentes de Nulti, que ya el 11 de julio me dijo el subsecretario que se inauguraba, pero yo me muero de vergüenza, eso se ha demorado 3 años. Yo di la plata para esos puentes en el 2005 como ministro de Economía. Y también que las lluvias, que la plata, basta esos pretextos. Faltan 75 metros, en todo caso están preciosos. Pero me dijeron, venga a inaugurar los puentes, yo no voy a ir. Así que a Cuenca un gran abrazo. Pero antes deberían de pifiarnos por habernos demorado tanto con esos puentes. Por supuesto, no fue solo nuestro gobierno el que se demoró, pero también nuestro gobierno. Y esas cosas tienen que cambiar. Así que búsquense otro para que inauguren esos puentes. La mejor inauguración será que los cuencanos los puedan utilizar de manera segura, rápida, sacarle el máximo provecho. Pero yo no inauguré los puentes porque nos demoramos demasiado con esos puentes. Bien, luego pues, dimos rueda de prensa a los medios cuencanos. Aquí pusieron 2:15 almuerzo. ¿Qué almuerzo? No almorzamos ese. No almorzamos, ¿verdad? ¿Qué almorzamos? Nada. En el avión me llevaron un churrasco ahí en Terrina. Pero, ya. Si no tuvimos tiempo de almorzar, me ponen 2:15 actividad personal, refrescarse, almuerzo ligero. Fue tan ligero que ni lo vi. Ya. De ahí lo que tuvimos en red de prensa con medios cuencanos, avión a las 3 de la tarde. Gracias a Dios, Anthony, que le voy a levantar un pedestal, pero un pedestal de hormigón armado. Me llevó un churrasco que estaba buenísimo. Ya, y ahí comiendo rápido en el avión. Y fuimos a Ambato, donde se celebraba un aniversario más de provincialización. Como siempre, nos recibieron con mucho cariño. Tungurahua es una tierra muy especial. Con todo respeto, toda comparación es mala, pero yo tengo que resaltar la excelencia. Es la única provincia donde veo tanta armonía, tanta claridad en objetivos, tanta planificación. Y por eso es que tienen tanto éxito. Ambato es la ciudad con menor desempleo del país. Tiene menos de 3% de desempleo. Eso ni en los países desarrollados se logra. Y es gracias a la honestidad de esas autoridades seccionales, donde los inversionistas saben que pueden invertir sin que les pidan coima, etcétera, a la planificación, a la armonía entre prefecturas, alcaldes, gobernador, etcétera. Solo en otro lugar he visto tanta armonía, tanto sentido de comunidad, tanto cosas claras, objetivos claros, etcétera. En Cuenca, pero como ciudad, no como provincia. Provincia a nivel de, todavía problema. En Tungurahua eso se ve. En la ciudad de Ambato, ya con un extraordinario alcalde, para mí uno de los mejores alcaldes del país, Fernando Callejas, y a nivel de Tungurahua, con el prefecto, que también es extraordinario, prefecto, un gran prefecto, Fernando Naranjo, ¿ya? Y la coordinación con los alcaldes, gobernadores, etcétera. Entonces siempre es una alegría ir a Tungurahua y ver con armonía cómo se puede avanzar, cómo las cosas funcionan, cómo se les pagan impuestos, cómo la gente ve la retribución de sus impuestos, etcétera, ¿verdad? Bien, luego pues fuimos a una entrevista en Radio Caracol con periodistas muy profesionales, les agradezco mucho, Clever Arroba, Luis Gamboa, y aquí me falta el periodista de la televisión, Alejandro, pero muy profesionales, o sea, que saben, que entienden que una entrevista es para escuchar la opinión del entrevistado, pues no la opinión del periodista, ¿verdad? Y que es para buscar qué opina el entrevistado, no para sacarle la confesión que ellos quieren oír. Entonces fue una entrevista dura, o sea, me hicieron preguntas fuertes, pero bienvenidas, pero muy respetuosas, así que felicitaciones. Lo cual demuestra también el nivel al que ha llegado Tungurahua, ¿verdad? Ojalá, pues, muchos pseudos periodistas aprendan de los periodistas de Tungurahua. Bien, y luego nos invitó a una cena el señor prefecto, las gallinas de... Se me fue el nombre. ¿Ah? No, abríbeme el nombre. Ay, qué horror, el Alzheimer, si yo he ido a comer gallina también allá. Ya me voy a acordar. Bueno, tremendas gallinas, ¿no? Caldo de gallina, pero una gallina muy especial. No, no, no. Es de Tungurahua, de Pinyo. Pinyo, ¿verdad? Pinyo. Perdónenme si me equivoco, compañeros, tantos nombres. La gallinita de Pinyo, deliciosa, ¿no? Felicitaciones. Bueno, y obviamente, pues ya a las 11:30 fuimos a descansar. 7 de la mañana nos fuimos a Tena, donde también íbamos a recorrer carreteros. 8:30 entrega de equipos odontológicos a los centros de seguro campesino, que queremos reforzarlo, pero hay que articular. ¿De qué sirve que el Seguro Social Campesino tenga por un lado subcentros y el Ministerio de Salud por otro lado subcentros? Y esa articulación, la mala fe, los que quieren seguir en anarquía, han hecho creer que nos queremos coger los subcentros del IE, los hospitales del IE. ¿A quién le interesa eso? ¿A quién va a buscar eso? Que queremos que se articule y que los servicios lleguen adecuadamente. Entonces, compañeros del Seguro Social Campesino, no se deben utilizar. Por ahí tenemos información que se prepara una marcha combativa el 7-8-9 de julio. No caigan en la trampa de los mismos agitadores de siempre. ¡Defender el Seguro Social Campesino! ¿Quién quiere desaparecerlo? Queremos fortalecerlo y ampliarlo. Que con nuestra plata no se dé seguro a los demás, porque en la Constitución se está estipulando el seguro universal. Pero fíjense las contradicciones. Estos hablan de solidaridad, pero cuando supuestamente se les toca el bolsillo, ahí sí, no, no, nosotros solitos, el Seguro Social Campesino, y para nadie más. No caigan en la trampa, ese seguro universal va a ser administrado por el IES, pero va a ser pagado por el gobierno. Nosotros vamos a dar la plata para que toda persona mayor de 65 años tenga una pensión básica. Eso no va a salir de los bolsillos de los afiliados. Pero no caigan en la trampa de los mismos de siempre. Bien, a las 8:40 inauguramos, y aquí me hicieron, me jugaron Barcelona, ¿no? Me hicieron una jugada que no me gustó mucho y lo dije. Inauguración del Puente de la Vida y firma el contrato de Aeropuerto Internacional de Tena. Me llevaron a inaugurar un puente. Ustedes saben, esto hace mi despacho, le llamaba muy fuerte la atención. Yo sé que no fue con mala intención, la prefecta también lo hizo, y mi buena amiga Gina San Miguel, sé que no lo hizo con mala intención. Pero este puente es parte de la vía Tena-Río Hondachi. Y después me llevan a inaugurar, o sea, me llevan a inaugurar el puente y después a Tena-Río, a inaugurar Tena-Río Hondachi, ¿verdad? A la localidad, ya le digo los nombres. Bueno, déjeme seguir explicando, pero me hace inaugurar el Puente de la Vida y firmamos el contrato del Aeropuerto Internacional del Tena, que ya se está construyendo. Ya cuando está ubicada la obra, los contratistas confían tanto en nosotros, este es Odebrecht, transnacional, que decimos, empiece la obra que ya firmamos el contrato. Y empezaron la obra, ya está empezada la obra. Ese aeropuerto va a dar mucho empuje a Napo. Como les dije, va a demorar 18 meses, diciembre 2009, regalo de Navidad, tendrán el aeropuerto. Aeropuerto precioso, internacional. Pueden ir vuelos charter directamente para los que quieran visitar la Amazonía. Pero como le di a los compañeros de Napo, la pelotita ya está en su cancha. A prepararse, capacitarse para la oferta turística, para esas microempresas, para cuidar el medio ambiente, para evitar que enseguida la gente se asiente alrededor del aeropuerto. Y ya, no, tenemos derecho a una vivienda. Sí, con orden, sin atentar contra el bien común. Así que incluso le di la instrucción al gobernador que hable con la ministra de Ambiente, para que declare esa zona de aeropuerto zona protegida y no se pueda colonizar urbanizar, porque actualmente pues las autoridades seccionales de Napo son seguramente, y la mayoría de ellas las conozco, muy responsables, pero quién sabe quién venga después, y hay alcaldes demagogos que son los que organizan las invasiones, como en Orellana. Había alcaldes que organizaban las invasiones. Entonces hay que evitar todo eso. El futuro del Napo también es turístico, destrozan la biodiversidad, la selva, todos pierden. Así que van a tener ese aeropuerto, ya la pelotita está en su cancha, desarrollarse con todo el respaldo del gobierno, desarrollar todas esas actividades turísticas para recibir miles de turistas y sacar adelante al Napo. También por ese aeropuerto para sacar la producción del Napo, ¿verdad? Bien, y de ahí fuimos en recorrido de inspección a la vía troncal amazónica hasta la parroquia Cotundo, vía Hondachi, y descubrí que la vía no estaba completa. Falta un puente sobre el río Misahuallí, y hay dos puentes que hay que ensanchar, y hay un tramo que pasa por Archidona, que me dijeron, es que el alcalde no hizo las alcantarillas porque le toca a él, y no está con hormigón, porque esta vía también es de hormigón. Todos estamos haciendo hormigón, son vías para 40, 50 años, ¿verdad? No somos demagogos, no es que damos una manito de gato para que después nuestro gobierno se destroce, no. Estamos pensando en nuestros nietos, en nuestros bisnietos, no solo en la próxima elección como los demagogos de siempre. En todo caso, me llevan, pues, a la parroquia Cotundo, dizque a la entrega oficial del tramo Tena-Río Hondachi. Y digo, pero ya no entregamos la vía. No, ese fue el puente. Pero el puente está dentro de esa vía. Sí, pero esta es la entrega de la vía. Él le dije, a mí no me vengan con esos cuentos, compañero. Además, la vía no está terminada. Y les hice acuerdo de algo que nunca olvidaré, cuando leí algo de historia cubana, como el dictador Fulgencio Batista. Fulgencio Batista fue el dictador sanguinario que derrocó Fidel Castro, ¿no? Cuando luchó desde la Sierra Maestra. cuando se metió con 100 hombres, ¿no?, en el yate Granma, llegó a Cuba, 2 años luchando en la Sierra Maestra, ¿no? Él no fue como Pinochet, que dio un golpe de Estado contra un gobierno democrático. Fue un luchador por la libertad que con un puñado de valientes derrocó una dictadura sanguinaria. Y algunos quieren comparar a Fidel Castro con Pinochet. Así es la mala fe de muchos en este país, que nos creen ignorantes. En todo caso, Fulgencio Batista alguna vez compró 7 plantas eléctricas de esta gasolina para diferentes comunidades. Bueno, lo sumo, eso es un proyecto, ¿no?, electrificación rural. Y las 7 plantas, si quieren, pues el presidente está en entrega de las 7 y se van. No, este tipo era tan mediocre que inauguró cada una de esas plantas, hizo 7 inauguraciones. Como que sean 7 obras diferentes, cuando era lo sumo un proyecto, ¿verdad? Yo no soy Fulgencio Batista, compañero. Búsquense otro presidente para esas cosas. Yo no es que voy a inaugurar un puente de una vía y después la vía. Y además, les dije, la vía no está completa. Ha habido un malentendido. Yo creo que no es mala fe. Lo mismo nos pasó en Petroecuador. Me lleva 6 meses convenciéndolo de que hay que ir al contrato de prestación de servicios. Y gente buena, honesta, Petroecuador, no, eso no nos conviene. ¿Cómo no nos va a convenir si es lo mejor que hay? Era porque ellos entendían contrato de prestación de servicios, lo que siempre se había hecho en Petroecuador. La empresa gasta y le devolvemos todo. Y por supuesto que será un asalto para el país. Pero para mí prestación de servicios es, señor, el petróleo es nuestro, sáquenos el petróleo. Nos cobra una tarifa fija por barril y el resto es nuestro. Cuando nos entendimos, dijeron, sí, tiene razón, presidente, este contrato de prestación de servicios sí es conveniente para el país. Entonces, ¿qué pasa? Para la gente del ministerio, que esté lista la carretera, es el contrato que estaba a cargo de Erdoíza, pero la capa de rodadura, con hormigón, lindísimo. Pero los puentes son otro contrato, y el paso por Archidona depende del alcalde. Entonces yo le dije, bueno, vámonos entendiendo, compañero. Si a mí me traen a inaugurar una obra, es cuando esté completa, no me importa si el uno es un contratista, el otro. Y significa que esté la capa de rodadura, la mejor calidad, los puentes ensanchados, todos los puentes completos, señalización, etcétera. Esta obra no está completa. Y nunca más me vuelvan a hacer que me hacen inaugurar un puente y después el carretero donde ya estaba ese puente. Y me le fui y no inauguré la obra. Así que esa obra se inaugurará solita también en octubre, cuando estén todos los puentes, todas las cosas listas. Y la mejor manera de inaugurarla será cuando la gente del TENA y del NAPO en general por fin pueda transitar con seguridad. Ya lo está haciendo. La gente está muy contenta. Si yo fuera un demagogo, hubiera podido inaugurar la obra y quedar muy bien. Porque la gente está contentísima. Antes tenía piedra. Ahora tiene kilómetros y kilómetros de hormigón. Pero la vía todavía no está completa. A mí no me llegan a inaugurar esas vías incompletas. Así que la vía estará completa en octubre. Disfrútela, NAPO. Un inmenso abrazo. La mejor manera de inaugurarla será con todos esos carros que pasen por esa vía, todos esos viajeros de TENA, del NAPU y de todo el país que puedan viajar finalmente con seguridad por una ruta de primer orden como siempre mereció la Amazonía. Bien, luego visitamos en helicóptero el lugar de construcción del Aeropuerto Internacional de TENA. Ah, les dije también que hay que hacer dos cosas, un bypass por Archidona porque pasa por Archidona la vía, o reubicar esas familias, pero todo esto es fruto del desorden, compañero. Se construye una vía, enseguida se ponen las familias alrededor de la vía y no hay autoridad que diga nada. Y después de algunos años, el bypass que es más caro que todas las casas. Así, el desorden, la anarquía, nos cuesta más a todos. Entonces, ya por favor, organicémonos, alcaldes, autoridades locales, MIDUBI, Ministerio de Desarrollo Territorial, controlen eso. Hay que respetar el derecho del vía. No es que se hace una carretera y todo el mundo se tiene que poner al lado de la vía y al final, después la vía es inservible. Vayan desde La Tacunga a Quito, pasan por Machache y hay semáforo, porque es una calle urbana eso. Aloha, etcétera. La perimetral en Guayaquil, no se controló toda la urbanización de la Trinitaria, tremendo costo. Vías de 3 carriles de ida, 3 vueltas, ahora hay semáforo, ya no es pues autopista. Entonces ese desorden nos cuesta más a todos. Ya tenemos, estamos haciendo el nuevo bypass para la perimetral. Eso le cuesta a todos los ecuatorianos, por el desorden. Entonces, incluso les he dicho que hay pocas familias ahorita sentadas al lado de la carretera cuando pasa por Archidona, que les podemos dar bono de vivienda y hacer una preciosa urbanización, pero que se reubiquen esa gente. Pero no puede ser que la carretera pase por una zona urbana. Bien, luego cogimos el helicóptero y fuimos a donde se está construyendo el aeropuerto de TENA, por Odebrecht, ya empezaron los trabajos con el consorcio de una Argentina, dicho sea de paso. Luego dimos a las 2:30 rueda de prensa con AER de NAPO, retornamos a Quito, fuimos a las 4 de la tarde reunión de trabajo con Natalie Celi para dar los últimos toques al subsidio a la harina, y le insisto, no hay razón para que suba el pan a más de 10 centavos, tampoco para que nos achiquen el pan, y se seguirá vendiendo harina a $22 a las panaderías artesanales, y bajará de $43, $44 a $35 de la próxima semana, porque estamos dando un subsidio directo a los harineros. A las 5 de la tarde tuvimos reunión de trabajo con el CONARTEL, hay todo un informe de Contraloría con una serie de irregularidades y siento que no se avanza lo suficientemente rápido. Y a las 6 de la tarde, esto es mentira, a las 7 de la noche, me quedé mucho más tarde, 7 y media, viajamos a Salinas. Llegamos acá, en la familia ha pasado toda la semana, precioso el clima en Salinas. Vengan, la temporada de playa son... A ver, vamos a inaugurar una nueva temporada de playa. La nueva temporada de playa es del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿ok? Vengan los 12 meses a la playa, esto es precioso. Bien, hoy día pues, 6 y media de la mañana... avanzamos hasta Punta Centinela, donde cogimos las bicicletas, 7:15, y vinimos pedaleando. ¿Y cuánto nos echamos? 1:20, nos vinimos a cerca de 35 kilómetros más o menos velocidad promedio. Desayunamos en el recinto Libertador Bolívar, y de aquí vinimos a esta cadena. Hay algunos puro equipo, ¿no? Tú lo veías, todo equipado, ¿no? Que cogieron taxi al final, creo, pero bueno. A ver, algunas cosas importantes. Marcha de Guayaquil, ya hemos hablado, ¿para qué dirigirnos de nuevo? Problema AGD, hablado. Liguita, hablado. Una cosa sumamente importante que nos alegró a todos. Ingrid Betancourt. Qué bueno que por fin ha sido liberado. Qué mal que ha quedado la FARC. Oigan, creo, ¿saben quiénes son los mejores apoyos, las mejores bases para Uribe? La FARC, con todas las tonterías que hacen. ¿Cuánta popularidad le dan a Uribe, verdad? Entonces, liberen inmediatamente a todos los rehenes. Eso es injustificable lo que hacen, señores. Si el Che Guevara estuviera vivo, se moriría de vergüenza. Qué revolucionario. Secuestra gente inocente, supuestamente para sus fines, por nobles que sean. Liberen inmediatamente a la gente. Nos ha dado mucha alegría esa liberación. Tenemos grandes presiones que ahora sí tenemos que reanudar relaciones con Colombia, que Correa se está quedando aislado a nivel internacional. Créanme que no entiendo de qué están hablando. Parece que Ingrid Betancourt también ha dicho algo de eso, no la he escuchado. Pero yo estoy muy contento por Ingrid, por su madre, Yolanda Pulesio, que es una buena amiga, nos hemos reunido varias veces con ella. Por su familia, sus hijos Lorenzo, Melanie, por su ex esposo Fabricio, por su actual esposo Juan Carlos, por su hermana, nos reunimos con ella en París. Le insisto, cuando reventaron a Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, estábamos negociando la liberación de Ingrid Betancourt. De nuevo había pequeños indicios de que la FARC querían retomar conversaciones para liberar a Ingrid Betancourt en territorio ecuatoriano. ¡Qué alegría que nos ha dado eso! Muy bien por Colombia, muy bien por Ingrid Betancourt. ¿Pero qué tiene que ver eso con las relaciones ecuatorianas, colombianas? ¿Acaso eso borra el bombardeo del 1 de marzo? Por el contrario, nos preguntamos si pudieron hacer una operación quirúrgica en cooperación, colaboración con Estados Unidos, con Israel. ¿Por qué no le hicieron lo mismo para capturar a Raúl Reyes? Y a nosotros sí nos bombardearon. ¿O es que acaso para el gobierno colombiano hay algunos trofeos que valen muertos y hay otros trofeos que valen vivos? ¿Por qué no se hizo algo similar en Ecuador? Ah, es que no se confiaba en Ecuador. Es una de las tantas deslealtades del presidente Uribe. Si hasta me había invitado a Colombia. Pero estaba invitando a Colombia a un colaborador de la FARC. Eso es, te bombardeo y después, para justificarme, te hago quedar mal, ¿verdad? Ellos saben que siempre hemos colaborado en la lucha contra la FARC. ¿Por qué no se hizo lo mismo en Ecuador? Pregúntense eso. ¿De qué tiene que ver la liberación de Ingrid Betancourt con las relaciones Colombia-Ecuador? Entonces, compañeros, nos ratificamos nuestra postura. Mientras no tengamos un gobierno decente con el cual tratar, en Colombia no se reanudarán esas relaciones. Y esa postura es invariable hasta que no haya un cambio sustancial del desprecio y el irrespeto que siempre ha mostrado Colombia, Ecuador. Maravilloso por Colombia. Felicitaciones al gobierno colombiano. Le salió muy bien el rescate. ¿Pero en qué cambia eso la situación? El desprecio, la falta de respeto que siempre ha tenido con nuestro país. El éxito que ha tenido Uribe, bien por él, bien por el pueblo colombiano, bien por Ingrid Betancourt. ¿Pero en qué cambia eso? La actitud que ha tenido Uribe con Ecuador. No la entiendo. Y no entiendo los análisis que están haciendo. Así que la postura del gobierno ecuatoriano sí, igualita que antes. Una postura de soberanía, dignidad. Hasta que no haya un gobierno decente en Colombia con el cual tratar, y para mí el éxito de la operación no cambia la naturaleza del gobierno colombiano, mientras no haya un cambio sustancial en actitud del presidente Uribe, el gobierno colombiano hacia Ecuador, no se reanudarán las relaciones, compañeros. Aquí, desde el 15 de enero del 2007, prima la soberanía y la dignidad. Pero felicitaciones, Ingrid Betancourt. Todo el planeta se alegra. Y ahora sí les digo por qué llegué 5 minutos atrasado. Porque venía ya entrando a Valdivia, no sé si vieron que detuve el carro y empecé a hablar por teléfono, porque me llamó el presidente Nicolás Sarkozy de Francia, donde está Ingrid Betancourt, ella tiene la doble nacionalidad y se encuentra en Francia, agradecer al gobierno ecuatoriano todos los esfuerzos, porque a Francia teníamos informado de todos los esfuerzos que estábamos haciendo para liberar a Ingrid Betancourt. En buena hora, que la liberaron con esa operación que fue riesgosa. Si hubiera fracasado y en este momento estuviera muerta Ingrid, los rehenes, los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿cuáles serían los titulares, verdad? Tener buena suerte no es tener necesariamente buenas decisiones, ¿no? Pero bueno, no todos estamos alegres por el éxito de la operación. Pero Ecuador estaba haciendo grandes esfuerzos humanitarios para liberar a Ingrid Betancourt, a los 3 norteamericanos, a los rehenes, a Marcelino Arriaga, ecuatoriano en manos de la FARC. Lo sabía el gobierno francés y tengo que agradecer la delicadeza, la gentileza del presidente Sarkozy, pese a que la pudo liberar el gobierno colombiano, de agradecer, reconocer los esfuerzos que hizo Ecuador siempre para la liberación de Ingrid Betancourt y los demás rehenes. Un inmenso saludo al presidente Sarkozy y a toda Francia. Bien, si no hemos atrasado mucho, pero hay cosas que me han dicho, derechos comunales, había un cartel, reconocer derechos comunales, estarán reconocidos en la nueva constitución, compañero. ¿Ya? CDG, esperamos un par de meses ya empezar el trasvase, ¿eh?, a la península de Santa Elena, otro importante impulso. 4 son las obras fundamentales aquí en Santa Elena, de ver si sé contar. Aeropuerto, Ruta del Sol, el trasvase a la península, y se me escapa uno, ¿cuál era, Anita, el otro? ¿Ah? Ah, ya, el hospital se está acabando, y ya hablé con la ministra, que ya está el presupuesto, todo eso, se acaba la primera fase y empezaremos la segunda fase. Pero hay otra cosa adicional. Vamos a ver si compramos ese centro comercial que está abandonado para que sea la sede de todo lo que son las instituciones públicas de la península, para que estén concentradas ahí todo lo que es inclusión económica y social, policía nacional, etcétera, ¿ya? Y tenga un centro de primer nivel para atención al público, la nueva provincia Península de Santa Elena. Bien, ya hablamos del PAN, Ruta del Sol, limpieza de la playa. Mis hijas me emocionaron, mis hijas se han quedado toda la semana. Mi hija, porque mi hija menor está en Bélgica con 2 amigas, me dijeron, papi, fuimos a limpiar la playa de la Chocolatera porque estaba muy sucia. Y créeme que por más que llenamos 15 bolsas, pero limpiamos menos del 10% de la playa. Entonces, primera cosa, ya hemos hablado, Anita. La Chocolatera y la Lobería, que están dentro de las bases militares, pero es patrimonio de todo el pueblo ecuatoriano, deben ser de acceso al público con un horario claramente marcado afuera. Que los señores comandantes tienen que poner horario de atención 7 de la mañana a 5 de la tarde, pero los turistas tienen que entrar a la playa, a la Chocolatera, que es una maravilla, a la Lobería, etcétera. Y segundo, esas playas están cochinísimas. Algunas veces, porque se ensucian los turistas y los propios militares, pero también porque lanzan desechos en el mar y llegan a la playa. Así que compañeros pescadores, no dañemos la playa. Guarden esos tanquecitos de aceite, etcétera. Pero sí me molesta que algunas veces, para halagar al presidente, hay algas en la playa y de mañanita tengo 80 grumetes o aspirantes a grumetes limpiando las algas para que el presidente no pise algas. Por favor, no limpien las algas. Limpiemos la Chocolatera, la Lobería, las playas de acceso al público. En todo caso, compañeros, mañana a las 9 de la mañana estaré con mi familia limpiando esas playas. Esto es esfuerzo de todos. Así que todos los que nos quieran acompañar, mañana a las 9 de la mañana la Chocolatera, para limpiar esas playas. El presidente de la República será el primero en limpiar. Ojalá también nos puedan ayudar los integrantes de las bases, aunque los domingos, los fines de semana salen libres, ¿no? Pero ojalá haya grumetes, guardia marina, y nos ayuden en esta campaña. Y sobre todo que no se vuelvan a ensuciar, porque no se trata de estar limpiando, es de no ensuciar. Y acuérdate, arreglar todo esto que han destrozado, los muros que se han tomado, los laboratorios de larva, ponerlos en orden. Me avisa y yo con todo gusto voy con combo y martillo a derrumbar esos muros que se quieren privatizar hasta nuestras playas, ¿no? Bien, ayer fue un día de buenas noticias en la Asamblea. Amnistías. Se dio la amnistía a Gustavo Noboa. Se dio la amnistía a Luis Villasís. A Carlos Arboleda se le dio la amnistía. Y a Vilma, ¿no? También, ¿no? Vilma Salgado. Ya se le había ido a Alejandra Canto. Muchas gracias, compañero asambleísta. Ojalá puedan dar también el indulto a las mulas del narcotráfico. En todo caso, esto no se trató de amigos que quieren ayudar a amigos, como se dijo en asamblea. Aquí actuamos por justicia y convicciones. Si yo tuviera un amigo pillo, fuera el primero en pedir que se los condene. Pero ¿cuál es la característica común? Al menos lo que estoy convencido, entre un Gustavo Novoa y un Carlos Arboleda, ¿sí? Gustavo Novoa es mi amigo desde la adolescencia y leo mucho. Él dedicó mucho tiempo para mi formación. Yo era muy pobre, hasta me vestía con la ropa que alguna vez me regalaba Gustavo Novoa. Le estoy muy agradecido. Pero a Carlos Arboleda ni lo conozco casi. Creo que lo he visto dos veces en mi vida. Lo considero mi amigo porque desde que pedí la amnistía tuvo la caballerosidad de irme a ver a la presidencia y agradecérmelo personalmente. Pero antes de eso creo que lo había visto dos veces en mi vida y era hasta colaborador de Lucio Gutiérrez. El uno es amigo, el otro no. ¿Cuál es el denominador común entre esas dos personas? Que a los dos los creo inocentes, que fueron perseguidos. Nosotros actuamos en base a convicciones, no en base a amistad, a palanca, ni nada. Eso es el viejo país. Los que actúan como el viejo país. Entonces, les agradezco muchísimo a los compañeros asambleístas, porque creo que se ha hecho justicia. Yo creo que Gustavo Novoa, me parece que la reasociación de deuda, como académico, como presidente, como candidato, como ministro, siempre ha dicho, creo que fue un desastre. Y pudo haber habido corrupción. Pero otra cosa es que el presidente de la República esté enterado, pues que sabe un abogado de esa renegociación. Y fue perseguido por Febres Cordero, pues acuérdense, el perro con hambre, pues. Entonces ese es el mejor indicio, pues, que hay un hombre inocente. ¿Cuándo Febres Cordero ha perseguido un corrupto? Siempre ha perseguido inocentes que no se han prestado a su sinvergüencería. ¿Cuándo ha perseguido a sus yernos? ¿Cuándo ha perseguido a sus socios? ¿Verdad? Entonces persigue a la gente que no se presta a sus andanzas, pues, compañero. No nos olvidemos, pues, el que persiguió a Gustavo Novoa es el perro con hambre. Y por supuesto, Vilma Salgado, que cometió un error contratar a Bolívar González. Pero una mujer honesta, perseguida por los banqueros, por Peñafiel. Carlos Arboleda, que tal vez cometió errores, pero no penales, pues. Y se fue 2 años a la cárcel, el tipo no huyó. Ahí es que me impresionó y dije, este es un hombre honesto. Cuando fui a visitar la penitenciaría el año pasado, fue el día de los pativideos, de los Egas videos. ¿Qué día fue eso? ¿Te acuerdas? Abril, por ahí, mayo. Oiga, voy a la cárcel y en una cárcel común, sin camisa, veo al coronel Carlos Arboleda con otros presos. No huyó el hombre, a pesar de que se sabía inocente. Y cuando me saluda y me habla, yo digo, me va a decir que lo ayude, que lo deje salir. No. Me dice, oiga, mire, presidente, cómo están los compañeros, sin un colchón, sin nada. Ayude a esta gente. Habló por los demás. Y yo dije en ese momento, este es un hombre honesto. Y también perseguido por los banqueros. Y Luis Villasís, a él sí lo conozco de la infancia también. No es que somos grandes amigos, tampoco lo he visto mucho. Pero óigame, ese hombre es honesto. Y por hacer lo que tenía que hacer, se lo acusó. Y como honesto, no tenía plata para defenderse. Lo tenía que defender un amigo mío gratis. Y tuvo que huir a Miami, donde trabaja de jardinero. Si fuera corrupto, verán que no tenía que huir, porque los corruptos sí tienen plata para tener los mejores abogados. Entonces se ha hecho justicia. Aquí no es que trabajamos por ñañerías, por amistad. Ustedes me conocen. ¿Quién de mis familiares está en el gobierno? ¿Qué hermano mío está en algún cargo? Si queremos romper con todo esto. Aquí trabajamos por convicciones, por principios, y lo que hemos querido es que se haga justicia con esta gente perseguida. Así que gracias a los asambleístas y felicitaciones a Gustavo Novoa, a Vilma Salgado, a Carlos Arboleda, a Luis Villasís, que está en Miami, que regresa al país, que disfrute de su patria, y a todos ellos que disfruten de su libertad. Felicitaciones. Y por último, ni vale la pena sacarlos a donde mate, pero es que da coraje. Da coraje estos señores que siguen con la misma politiquería de siempre, ¿no? ¿Ustedes saben quién es Galo Lara? Sí, no se preocupe, no lo conocen ni en la familia, pero quiere ser prefecto de Los Ríos, ¿no? Entonces, en las encuestas sabe que Jorge Manuel Marún le saca 30 puntos de ventaja. Este señor quería palanquearse la diputación con Alianza País, y no le hicimos el menor caso, y de ahí es enemigo a muerte, ¿no? Y vaya, vean, pues todas las acusaciones, juicios que tiene. El currículo que tiene es terrible. Como mucho es sociedad patriótica, no quiero generalizar, ¿ah? Pero es un irrespeto la gente que ponen de candidato a los Gutiérrez, terrible. Con un prontuario ahí, terrible. Este señor, como quiere ser candidato a prefecto, ya la ha cogido contra su rival, según él, que es el ministro Marún, que le hace un paseo en Los Ríos, y lo quiere acusar de todo, y le ha puesto una demanda penal. Pero qué audacia. Los pájaros disparando contra las escopetas. Así que todo el apoyo, querido Jorge Manuel, sabemos de tu patriotismo, de tu entrega. Por si acaso Galo Lara, para que pueda dormir tranquilo, Jorge Manuel no se va a presentar como prefecto de Los Ríos, va a seguir siendo ministro de Transporte y Obras Públicas del gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero sí le vamos a poner un candidato de Alianza País y le vamos a ganar la prefectura, porque no vamos a permitir que los ríos caigan en manos de un tipo como usted. Y algún rato presentamos su currículum y su prontuario a todo el pueblo ecuatoriano. Ya basta estos politiqueros que con esta argucia, con estas mañoserías, quieren salir del anonimato donde su mediocridad siempre los ha hundido, hermano. Señor presidente, usted sabe, la Ruta del Sol está llena de casas que también albergan a turistas. Es importante ese apoyo en hospedaje que realizan aquí. Tenemos como primera invitada a Paquita Jara. Ella es presidenta del proyecto de desarrollo ecoturístico comunitario. Agrupa a hospederos, artesanos, guías y caballeros de la parroquia Colonche y Manglar Alto. Con el apoyo del programa de recursos costeros, realizaron un estudio de capacidad de carga para determinar mediante un proceso técnico las necesidades de las comunas y priorizar la ejecución de obras. Bienvenida, Paquita. Muchas gracias. Paquita Jara, a nombre del Comité de Turismo de la Ruta del Sol, como presidenta responsable de un proyecto que ha tenido un proceso por más de 5 años con la ayuda del PMRC como programa de gobierno, pero de algunas instituciones no gubernamentales como Ayuda en Acción de España, el Centro de Promoción Rural con el cual contamos ahora, ¿no? Le damos la más cordial bienvenida y realmente muy gustosos de tenerlo aquí en nuestra zona. Y me ha dado mucho gusto, más todavía, que haya desayunado en uno de nuestros centros, y así es. Nosotros tenemos un trabajo de más de 16 comunidades aquí en la parroquia Colonche y Manglar Alto. Mi pregunta es muy sencilla y va muy directa. Nosotros estamos en este proceso con el deseo de mejorar la calidad de vida de todas estas comunidades, con más de 3.000 familias que están trabajando en el turismo comunitario muy especialmente, pero tenemos una deficiencia muy grande que es la comunicación. No tenemos el acceso a la tecnología nueva porque no contamos con un servicio de internet de buena calidad, peor de teléfono. Entonces eso realmente agrava el proceso que nosotros hemos venido desarrollando, como le digo, con esta ayuda de muchas instituciones y lógicamente con un pueblo comprometido y deseoso de trabajar por el desarrollo no solamente de este sector de la patria, sino por el país. Somos parte de un proceso, como le decía, pero también estamos dentro del país como el único proyecto que existe en la península de Santa Elena. Y por eso nuestro pedido es, ¿de qué manera el gobierno puede ayudarnos para que el turismo comunitario en la ruta del espóndilo, como lo llamamos ahora, pueda tener el éxito que deseamos? Bueno, hemos dicho algunas cosas. Bienvenida, Paquita. Gracias y felicitaciones. Felicitaciones por esos proyectos. Acabo de desayunar en uno de ellos y qué lindos niños, ¿no? Qué concientizado. Sin embargo, grave falta de ortografía en los letreritos. Y lo mismo al ingreso a Valdivia. Entonces, señor ministro de Educación, a esa calidad de la educación, por si acaso, no somos nosotros los que hemos destrozado la educación pública. Hoy ya se evalúa a los maestros, se evalúa a los alumnos, pero tenemos que ir más rápido. Pero chicos, pongan de su parte. Eso demuestra que no me leen mucho, porque el que lee mucho sabe escribir, ¿verdad? Entonces, a leer en sus textos, a leer los periódicos, los periódicos nos envenenan la mente. A ver, a leer buenos libros, hay que ver si hacemos un programa, Anita, gobernador, para darle libro a los niños, para lectura, ¿verdad? Entonces, porque el que lee sabe escribir, pero había una falta de ortografía horrorosa por ahí. Bien, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué más que la Ruta del Sol? Pero también vamos en esa nueva constitución, ya esa parte está aprobada incluso, me parece, los derechos comunitarios, ¿verdad? Reconocer las comunas también como una forma de propiedad que antes no existían en la constitución. ¿Eso qué les permitirá, entre otras cosas? Ahorita las comunas no pueden pedir préstamos porque no tienen el título de la tierra, no es reconocida esa forma de propiedad, ya va a ser reconocida, te van a tener acceso a crédito. Y miren, bueno, no queríamos decirlo, pero la Ruta del Sol es uno de los 3 proyectos claves para impulsar el turismo en el Ecuador, junto al ferrocarril y junto al Cápac Ñan, el camino del Inca. En todos esos sectores vamos a hacer planes pilotos para efecto de demostración, es decir, cogemos un pueblo, una estación de ferrocarril, un pueblo por los que pasa el camino del Inca y uno de los pueblos por los que pasa la Ruta del Sol y lo vamos a transformar totalmente, lo que se llama un programa de intervención territorial integral, un PITI, para que sea un centro de atracción turístico y una forma de capacitar, es decir, decirle a las demás poblaciones, miren lo que se puede hacer. Así se debe actuar, es decir, no es que pueden ponerse las casas en todos lados, no es que tienen que botar la basura aquí, sino dar todos los servicios y que sirva como efecto de demostración. Entonces todo eso está en nuestros planes. Obviamente eso empieza arreglando la Ruta del Sol, que estaba en pésimo estado. Sobre internet, me cogí un poco en obsaya, pero también tenemos ahí planes de conectividad y se negoció un nuevo cable submarino, pero realmente ya son cuestiones técnicas. Ya, no sé si llegue hasta acá, habría que hablar con Jorge Glass del Fondo de Solidaridad, que es encargado de ese programa. No te escucha, recuerda que estamos a nivel nacional, pero después conversamos. Ya, pero hay que ver la capacidad. A ver, habla un poquito Anita, ya. Anita la prefecta. Hay varios proyectos, uno de esos es el proyecto Navegar, que lo estamos trabajando con la consejera en educación, y es donde va a venir ya por fibra el internet. Nos va a tocar a nosotros, es apoyar en las escuelitas para empezar a entregar computadores. Pero se viene, en no más de 2 meses se viene, eso lo estamos trabajando. La capacidad hay, contratamos un nuevo cable, pero honestamente no sé cómo esté las ramificaciones de eso. Okay, pero en buena hora, prefecta, y tenga todo el apoyo del gobierno nacional. Si hay cable hasta Punta Carnero, sí se puede entonces. Okay. De la sistematización del proyecto, que es nuestro, y también una cosita más, por favor. El proyecto de hospederías comunitarias es de Prodecos. Y este afiche es donde usted estuvo ahora, solamente dice Ilustre Consejo Provincial de Santa Elena. Quisiera que, por favor, nuestra marca sea incluida en estos afiches. Eso. Muchas gracias a doña Paquita. Estamos como... Si me permite, presidente, para comentarle que me acaba de llamar el ministro de Justicia, presidente, a decirme que ya se concedió también ayer, muy en la tarde, muy en la noche, el indulto a las mulas. Quería decirle, porque usted había... Bien. No tenía la información. Por si acaso, con toda la propaganda en contra que hemos tenido de ciertos medios y de ciertos supuestos puritanos, ya la derecha esa recalcitrante que cree que la seguridad es castigar, castigar y castigar, la mayoría de la población está en contra de ese indulto. Pero nosotros no actuamos en base a popularidad, cálculos electorales, sino en base a convicciones. Y al final del día esa misma población reconoce la autenticidad. Y creemos, sinceramente, que esa ley antidrogas, las penas son totalmente desproporcionadas al crimen. Estuve en Esmeraldas hace un par de semanas, derrumbando el infiernillo. Ese que el universo quiso decir que era una farsa, que fue reconstruido. Sí, fue reconstruido, lo dijo el ministro Gustavo Yale en su intervención. Revisen las tomas que ustedes tienen. Dicen, los obreros que están reconstruyendo esta penitenciaría ya destruyeron el infiernillo, pero hemos reconstruido, reproducido el infiernillo para simbólicamente derrumbarlo. Eso lo dice. Y sacan como que si nosotros hemos engañado, que somos unos farsantes. Las ganas de hacer el mal de pobre diario es el universo, que no es otra cosa que vocero de la Municipalidad de Guayaquil y de lo social cristiano. En todo caso, créame que cuando estuve en la cárcel de Esmeraldas, hubo un grupo musical, unas 5 chicas que danzaron, me vinieron a saludar y les pregunté, ¿por qué estás aquí? ¿Cuántos años estaba aquí? Había una con 8 años ya de cárcel por tener 25 gramos de marihuana. Otra que tenía como 2 años por 8 gramos de marihuana. Eso es lo que se fuman ciertos aniñados en mediodía, ¿verdad? Y no se van presos. Los pobres sí se van presos. No hay derecho, compañeros. No hay derecho. Y muchos... ¿Y por qué esas penas tan extremas? Primero por una ley totalmente injusta que nos impusieron los norteamericanos a inicio de los 90. Me consta, cuando vinieron a imponer eso. Y segundo, por lo agencioso de ciertos jueces para que le dé la visita a Estados Unidos, quedar bien con la embajada, métele 8 años, métele 12 años, juegan con la libertad humana. No hay derecho. Así que en buena hora, a esas madres solteras, a esas mujeres sin trabajo, incluso a esas delincuentes que tienen derecho a una segunda oportunidad, felicitaciones. Salgan libres, no vuelvan a cometer errores, las necesitamos para sacar adelante este país. A esas extranjeras, vuelvan a su patria. Cumplir una condena en un país extranjero es cumplir doble condena. Felicitaciones, el más inmenso abrazo solidario. No vuelvan a cometer errores, las necesitamos. Necesitamos de todas sus manos para sacar adelante a la patria. Felicitaciones. Nos acompaña ahora Julia Escalante. Ella es la presidenta de las Mujeres Microempresarias de la Comuna de Barcelona. Con mucho esfuerzo lograron rescatar la tradición del procesamiento de la paja toquilla y montaron una planta artesanal en la que empezaron 8 mujeres adultas y ahora han incorporado a todas las mujeres de la comunidad. Venden su producto a los artesanos para que elaboren manualidades. De aquí sale la paja toquilla que va a Cuenca, va a Montecristi y a otras partes y se vende a todo el mundo. Sí, Muy buenos días, presidente de la República. Entonces yo yo somos unas compañeras que trabajamos con la Paja Toquilla. Nosotros somos agrupadas hace 9 años que la agrupamos nosotros para trabajar en la Paja Toquilla, porque en la comunidad de Barcelona ese es el único trabajo que nosotros tenemos. Y mi pregunta es, disculpe, estoy nerviosa. Mi pregunta es... No se ponga nerviosa, pues, doña Julia. ¿Ah? Compañeros, presidente de la... La pregunta es que, ¿cómo es posible que el gobierno apoye con créditos y una red de comercialización para el producto que ellos tienen? Esa es mi pregunta. Gracias, doña Julia. No se ponga nerviosa, que me pone nervioso a mí también. A ver, doña Julia, primero creo que después del programa voy a visitar el proyecto, ¿no?, de Barcelona. Me da mucho gusto visitarlas, ¿no? Sí, nosotros, como digo, trabajamos con la Paja Toquilla, ¿no? Sí. Y ya le obsequio gracias. Sombrerito. Yo soy cabezón, nunca me quedan los sombreros que me dan. Pero es un obsequio que con la justa, muchas gracias. Entonces yo quisiera, pues, presidente de la República, que después de que terminamos la intervención, sea... Yo la voy a visitar. Con todo gusto, doña Julia, la voy a visitar. Bueno. Mire, crédito hay. Organícense y pidan. Gobernador, por favor, ayúdenos. Perfecto, ayúdenos. Corporación Financiera y Banco de Fomento. Crédito hay. Comercialización. Hay que hablar con turismo. Tenemos programas para promocionar nuestros productos. Hay exhibiciones a nivel mundial. Entonces, también a través de la prefecta y del gobernador para ayudarnos en la comercialización. Pero crédito ya hay. Y comercialización también. Hay que ponerse en contacto con el Ministerio de Turismo. Yo voy a mandar, lo voy a pedir para, gobernador, que te encargues tú de hablar con la ministra para que envíe un delegado, alto funcionario del Ministerio, para ver cómo ayudamos a promocionar los sombreros. Aquí estás, tú estás. ¿Qué cargo ocupas? Subsecretario de Litoral de Turismo. Tú te encargas de hablar con los compañeros para exhibir esto en las diferentes ferias mundiales. ¿Okay? Perfecto, presidente. ¿Por qué no lo han hecho antes? Bueno, los tenemos, hemos estado también trabajando con Manabí, pero... Pero no es la comuna Barcelona. Claro. Ahora, ¿sí le podemos cambiar el nombre un poquito a la comuna o no? No se le puede. Otro nombre. Emelec no se puede poner. Liga el Quito. No, está muy bien Barcelona. Necesita de Barcelona para que Emelec sea grande. Sin Barcelona, Emelec no sería grande. Felicitaciones a Barcelona también. Okay. Bueno, adelante, doña Julia, ¿no? Nos acompañará ahora Pedro. Abrazo, yo la voy a ver. Sí, la voy a ver ya mismo. Okay, un abrazo. Ahora está con nosotros Pedro Lainez, presidente de la Junta Regional de Agua de Valdivia. Ellos tienen un importante proyecto, que es el proyecto Valdivia, y necesitan el apoyo necesario. Sí, presidente. Compañero presidente, reciba un cordial saludo de parte del señor Pedro Lainez Apolinario, presidente de la Junta de Agua Regional Valdivia, que da agua a las comunidades de San Pedro, Valdivia, Sinchal, Barcelona y Carrizal, alrededor de 20.000 habitantes. Nosotros tenemos una junta que tiene muchos problemas y mi pedido es que apoye a esta regional. Pero también quiero dar un reconocimiento al gobierno de la Revolución Ciudadana, que decretó a partir del 1 de junio de este año la rebaja de la energía eléctrica de un 50%, no solamente para nuestra junta, sino para todas las juntas del país, alrededor de 500 juntas, iniciado este proceso el año pasado gracias a las regionales de la península de Santa Elena. Y con el compañero John Lainez, presidente del consorcio de juntas, y quienes habla, y los compañeros de Olón y Manglaralto. Señor presidente, la cultura Valdivia es patrimonio de la humanidad de San Pedro, Valdivia, Sinchal, Barcelona, Carrizal y Loma Alta, y de todo lo de Santa Elena. ¿Por qué no decir de todo el país? San Antonio también, los compañeros, de todos los compañeros que están presentes también. Mi pregunta, señor presidente, ¿de qué manera puede ayudarnos para que los ministerios mantengan y amplíen el apoyo al proyecto de recuperación del proyecto arqueológico y la reactivación productiva de las comunas? punto inicial de un desarrollo integral de toda la cuenca del río Valdivia. Gracias, compa. Esto es un poco relacionado con la pregunta de Paquita, ¿no? La actividad turística, etcétera. Pero a ver, primero sobre lo de la energía eléctrica. Esta es la decisión que tomamos para... Habían parroquias que, como no tienen agua, canales de agua, etcétera, succionaban con bombas eléctricas, ¿verdad? El agua, ¿ah? Bombas sumergibles, la cuestión. Sacaban el agua y les salían unas cuentas enormes de electricidad, y muchas de ellas ya estaban sin agua porque no tenían que pagar como esas cuentas. Entonces nosotros decidimos aplicarle la tarifa de dignidad también a esas juntas parroquiales. Entonces a eso es lo que se refiere el compañero. Juntas de agua. Bien, sobre lo del bagaje cultural tan enorme, por ejemplo, de pueblos como Valdivia, ¿no? Una cultura que debe ser orgullo de todo el Ecuador. Puede ser la cultura más antigua de toda América. La cultura Valdivia, de acuerdo a algunos estudios, ¿no? Hay revisiones, ¿no? Por ejemplo, con los restos de grandes mamíferos que se han encontrado en la península, parece que hay indicios de que la península ha estado poblada desde hace más de 20.000 años, pero de cerca de 25.000, pero todo eso hay que confirmar. Pero por lo pronto la cultura más antigua sería la Valdivia, y de las más antiguas de América Latina, así que felicitaciones. Mire, no había nada cuando llegamos. Cuando llegamos al gobierno, se nos robaron la custodia de Riobamba, tal vez la joya más preciosa del patrimonio cultural ecuatoriano, como chuparse un caramelo, porque no había alarmas, no había vanguardias, no había nada. Declaramos emergencia el patrimonio cultural, hemos dado 30 millones de dólares para esa emergencia, hay el Ministerio Coordinador de Patrimonio Cultural y Natural, la ministra Ori Solís, y seguramente ya están inventariando toda la riqueza cultural de Valdivia y haciendo los planes. No sé si han conversado con usted, pero seguramente, no sé si ustedes conocen, ya están trabajando. Si le dan a Anita, lo que pasa es que, modestia aparte, hacemos tanto que no puedo saber todo, pero denle un micrófono, por favor, ¿ya? Pero siéntese nomás allá, perfecto, usted dígalo porque yo no lo conozco. El proyecto Valdivia, señor presidente, es un proyecto, Valdivia, San Pedro y todas las comunidades, de recuperación a partir del patrimonio cultural y arqueológico, la reactivación económica y su desarrollo social. Vamos a convertir a Valdivia, vamos a hacer un piti, como usted decía, y de aquí, San Pedro parte de aquí para que el resto, vamos a replicar, se convierta en un ícono de trabajo organizado. Ministerio de Turismo, Ministerio de Patrimonio Cultural, Acuacultura inclusive, porque vamos a reactivar unas piscinas de camarones para que sea comunitaria. La industria del calzado aquí hay más de 100 familias que se dedican a la industria del calzado. Vamos a armar una microempresa. El Consejo Provincial va a ser calificado como entidad operadora crediticia de la corporación financiera para esos microcréditos asociativos. Entonces nos estamos uniendo todos los ministerios para a partir de aquí dar una muestra de lo que es. Ya estamos en este instante trabajando. Se está ya empezando a recuperar y a identificar, porque solo esta comunidad que es sabia, que es la que sabe por dónde camina, están los entierros arqueológicos. Es maravilloso, ojalá aquí a la vuelta usted quiera ver eso en una casa, en un ¿cómo no? Oficina. Encantado. Aquí a la vuelta no. Pero ya estamos trabajando ya también estamos, la cultura Valdivia. Ya lo conoce. Le insisto, está en emergencia el patrimonio cultural porque se nos estaban llevando todo en pesos. Y nosotros no es que nos quedamos en declaraciones, se asignó 30 millones de dólares para esa emergencia, para hacer un inventario, proteger, etcétera, y ya se está trabajando también en Valdivia. Pero fíjense, con el entusiasmo de la prefecta, con esa pasión que siente por la península, con la juventud del gobernador, con la laboriosidad de todos ustedes, la península se va a disparar, compañeros. Va a ser la región más próspera del Ecuador y de Latinoamérica, verán. Verán lo que les digo. Solo dos cosas para agregar a lo que dijo la prefecta. El trasvase a Santa Elena para que tengan riego y agua, ¿ya? Y eso va a incorporar muchísimas hectáreas, miles de hectáreas a la producción agrícola, y en la Constitución consagrar claramente la propiedad comunitaria, es decir, esa forma de organización ancestral que sobrevive sobre todo y casi únicamente, lastimosamente, aquí en la península, de comunas. Entonces, eso va a estar claramente establecido en la Constitución, con eso se va a fortalecer la propiedad comunal, con eso se puede, y comunitaria, y con eso se puede acceder a créditos y a muchos otros recursos que antes no podían acceder. Entonces, todo esto para impulsar el desarrollo de toda la península, pero en particular del sector de Valdivia, más la Ruta del Sol, no se olvide. Pero queremos ser, que nos reconozcan como pueblo comunero, señor presidente. Compañero presidente, Valdivia, especialmente la comuna Valdivia, se presta a celebrar sus fiestas y está invitado desde el 14, 15 y 16 de julio. Quiero entregarle en reconocimiento a la cultura Valdivia un sombrero que nace desde la cordillera Chongón Colonche, la Paja Toquilla. Nosotros hacemos esta artesanía, compañero presidente. Reciba esto también, presidente. Esta es una medalla y una... Un abrazo. Pero mire, doña Julia, usted mismo no nos ayuda. Acabo de ver la etiqueta. ¿Saben lo que dice? En inglés. ¿Cómo se dice genuino en inglés? ¿Quién sabe? Genuine Panama hat. Genuino sombrero de Panamá. Por favor, pues compañera, ponga genuino sombrero de Valdivia. De Barcelona ya no seamos tan. Genuino sombrero de Valdivia. Pero fíjense esa contradicción, ¿eh? Fíjense, esto no puede pasar, compañeros. Queremos promocionar lo nuestro. Pongámosle la verdadera etiqueta. Ecuatoriano, de Valdivia. ¿Ok? Bueno, hay que inculcar el amor por lo nuestro. Principalmente en este tipo de artesanías que tenemos en el Ecuador. Y ahora tenemos la participación del Machi con la traducción al quichua del informe del señor presidente. Bueno. Imanayata kangi yaktapusha, imanaya, imanaya. Ima color, keka. Ima color. Azul. Yo kayungo azul kan. Ari, ciertito. Ari. Aña. Según usted, el lunes o mañana, Liga tiene el honor de jugar con Emelec en la Casa Blanca. Ah, mañana es que bueno. Mañana es el partido. Puta, era que quieren después del lunes para cansarlos, hermano. Uh-huh. Oye, a ver, los de Liga, si quieren ser bien recibidos, tendrán consideraciones. Mañana es el partido. Mañana es el partido. En la Casa Blanca. Pero el diferido. No. Pero juegan mañana el diferido. Mañana juegan, entonces va a darse la vuelta de la Copa Libertadores frente al MLE. A ver, los de Liga, si quieren que el almuerzo esté rico, nos tratarán con consideraciones, ¿ah? ¿Eh? Uh-huh. Y campa pronósticos, imagínate. No, ni siquiera sabía que era el partido, así que he estado tan ocupado esta semana. Uh-huh. Créame que ha sido todo lo que les tuve que informarse. Uh-huh. Y también es interesante lo de la Sociedad Valdivia, dice 3500 AC. Entiendo que es antes de Cristo, no antes de Correa, ¿no? Sí. No me ayude tanto, Mashi, no me ayude tanto. Gracias. Añimi, can chay shinami ñukanchi llacta pushaka kai Valdiviapi tukuy ima rurashka kunata widiakun. Kai punja ñukanchi llacta pushaka Libertador Bolívar nishkapimi desayuno nishkataka mikurka. Paika bicicleta pimi kaiman shamurka y chaymanta paika sinchi runa kashkata rikuchin. Shinami kan. Lunes punja ñukanchi llacta pushaka Quito pimi llankarka. Ashtaka rurana kunatami charirka. Iskun horas tukipika ña llacta kamachi tandarimanta ima kuna rurashka kunamantami paika rimarka. Chunga horas tukipika ña asesor técnico nishka kunawami tandarirka. Hipamanka chunga shug horas kakpika paita riku kunata yushi yaikutami rikungapa rirka. Shinami ñukanchi llacta pushaka lunes chishika ña paipa oficina nishkapi ashtaka llankarka. Hipamanka ministro coordinador kunawami tandarirka. Chishi tukupika César Rodríguez mi paipa llankana ukuman rirka chaipimi paikunaka y matiashka kunamanta parlarka. Martes punja ñukanchi llacta pushaka Quito pimi karka. Petro Ecuador mantami rimarka chaipika kunanka chunga shugu tukunatami charinchi nirka. Shinapis ñatu kai wataka chunga chusku kamami chayashu nirka. Hipamanka ITT proyecto nishka mantami rimarka kuna ñukanchi llacta pushaka kulki shamuchun shuya kunchimi nirka. Ña chunga horas chaupi tukupika llankana ukupimi ashtaka llankarka. Ña chunga chusku tukupika ñukanchi llacta pushaka televisión pusha kunawanmi tandarirka chaypimi chaupi punja mikunata mikurka ima rurana kunamantami paikunaka parlarka. Miércoles punja ñukanchi llacta pushaka Quito pimi karka pututa mantaka paika paipa yankana ukupimi yankarka. Hipamanka, wakin, wasikuna, pusha, wasikuna, milla y rura kushkatami, y machina allí chinamanta paika rimarka. Hipamanka, nyacha upipunja tukupika, Ecuador, kuri riksina nishkatami, rikunga parrirka. Chaipika, shuksuma, rikunami tian, shuksuma, kamumi tian, nirka. Ya chaupi punja tukupika ñukanchi llakta pushaka batan nishkapi chaypimi añan kunapi wambra kunawan tuparirka chayka sumak ruranami kan nirka hipamanka shuk spot de valores nishkatami ña chayshina rimangapak rikuchingapak rirka jueves punja ñukanchi llakta pushaka mana Quitopichu karka payka Lojapi Cuencapi Ambatopimi karka Lojamanmi ñankuna ima shina alichishkata rikungapa rirka, shinariata Cuenca mampas, hipamanka ambato pimi karka, chaypimi marca tukushkamanta, shukta wata tukushkamanta, chaypi paika ñukanchi llakta pushaka, chaypi karka. Hipamanka radio caracol nishkapimi, William kunawan rimarka. Hipamanka ña tutaka, shuk sumak mikunatami charirka. Viernes punja ñukanchi llakta pushaka, Napo markapimi karka tenapi, chaypimi shinariata ñukanchi llakta pushaka ima rurashka kunata rikungapa rirka. Chaypika ñankunata ima shina allichishkata, chay ñankuna allichkashkachu, mana allichkashkachu rikungapakmi rirka. Shinapis llashata piñami karka, payka shuk chakata kallarichingapa rirka, shinapis ñantapas kallarichinaka kuyka chayka mana tukurishkachu karka. Hipamanka chaupi punjaka aer nishkanapopi, Williams kunawanmi rimarka. Shinami, ñukanchi llakta pushaka kay punja kunaka, ima rurashka kunata williashka. Kunanka, ñukanchi llakta pushaka Valdivia mantami chayshina rimarka. Shamuk semanaka shukta llakta mantami, taitakuna mamakuna chayshina willangapa shamushun. Ñukanchi llakta pushaka mushu llakta kamachitaka ari ninakun minirka. Tukui kunami ari ninakanchik mushu llaktata charingapa, shikan llaktata charingapa. Shinaka, taitakuna mamakuna shamuk semana kaman. Arturo, gracias directamente desde Valdivia. Gracias. Un agradecimiento también para la población de Valdivia, para la península, para la provincia de Santa Elena, por el gran apoyo, como hemos denominado la provincia positiva. A partir de esta semana hemos visto más grande ese apoyo, ese ferviente apoyo hacia el gobierno. Señor presidente, hemos sido transmitidos gracias a Ecuador TV y a las estaciones, los canales locales, regionales y de cable que transmiten la señal a nivel nacional. Y como dicen que es mentira, son cerca de 350 estaciones de radio ya a nivel nacional que transmiten este informe de los días sábados voluntariamente, sin presión absolutamente de nadie. Señor presidente, sus últimas palabras, muchas gracias. Solo para agradecer, compañeros, no saben lo feliz que nos sentimos de estar con ustedes. Si sigue ese ánimo, si sigue ese espíritu, somos invencibles, les insisto. Esta semana pues continuaremos trabajando, el lunes tendremos el gran orgullo de recibir a Liga. Como hubiera querido que el partido sea el miércoles para cansarlo bastante, darle bastante vino, pero bueno. En todo caso nos va a dar mucho orgullo tener a los campeones de la Copa Libertadores. Y bueno, compañeros, como siempre les digo, que nos roben todo menos la esperanza. El país ya no está retrocediendo, está avanzando. Juntos vamos a avanzar mucho más rápido y seremos invencibles. Hasta la victoria siempre, compas. Un abrazo.